antes de entrar a la sala de cine. Pis, oh, pis, es lo que tienes que hacer. ¿Qué hijo? Sos un pelotudo. No pierdan esa oportunidad, siéntanlo salir. Vean ese vapor de verano. Pis, oh, pis. De mierda será. De verano será, pero... Sí, bueno. No saben ni en qué estación está, ni en qué estación justamente. No, tío. Nosotros vivimos en personas que hay otro. No, tío, no hay estaciones, no hay nada. Ay, bueno, exactamente, entonces no te quejes del clima, puto. Sí, que acá siempre hace frío, hay una sola estación frío. Bienvenidos a este programa número 44, personas de cada Justice. Siéntalo salir de su cuerpo. Sí. Ay, eso es un... Posta, no podés, Pairo, no podés estar. Pero... Acá no, y este programa donde nosotros estamos entrando por sus oídos y bla, bla, bla. A ver, hito esta semana. Hito, a ver qué. Esta semana, por fin borré la puta cuenta de speaker de mierda que, bueno, que no servía para goma y que vos registraste para la mierda y que no necesitábamos y bueno, ya la borré. Así apareció un lobito, sí, al costado. Felicidades, has perdido un medio de comunicación. Ya me estoy hinchando las pelotas de ver los mails de G+, así que no pasaste lo que lo bueno a la mierda. Déjalo ahí, total. Dije. Lo voy a borrar a la goma. Qué molesta. Sí, vos porque no sos el que borra, entra en la cuenta de mail y borra todos los mails. Yo no borré un conchudo mail de mi cuenta, la tengo hace 8 años, no he borrado un solo mail. Tengo el mail de bienvenido a G+ todavía. La pregunta es, ¿revisás el mail? ¿Eh? El de mi cuenta, sí. Y el de persona de vez en cuando. Bueno. A ver. Huevos, Ama. Saludos, huevos. Saludos, huevos. Como siempre, nos pueden escuchar a partir de 7 y media hora Argentina. Estuvimos peleando un rato para configurar el puto evento este de mierda. Sí, podría haber salido más temprano, pero YouTube y sus mierdas. Sí. Así que, bueno, estamos tratando de adaptarnos. Ya que dije, voy, esta semana tengo ganas de agarrar y a usar las cosas como supuestamente tenemos que usarlas. Así que empecé a... De hecho, hice una publicación en Facebook. Lo lograste. Sí. Meta del año cumplido, así como... Y ahora puedo abandonarlo para siempre hasta dentro de 3 años. Este sale el remember de... Usted no ha usado su cuenta en 3 años. Por favor, publicalo o la borramos. Así que saludos, huevo. Y nos vamos a quedar con esta, supongo, con este canal porque tiene más suscriptores que el otro. Sí. O por lo menos hasta que terminemos esta temporada, no, y después vemos. Ya está, tiene más suscriptores. Yeah. Algún día cuando seamos 50 suscriptores. Puedo comprar suscriptores en Rusia todavía. Mira. Le doy un rubro y ya está. Si llegamos a 1 millón de suscriptores, paso todo, los tengo así fodido al que quieran. Ya saben, díganselo a sus amigos. Dale like y subscribe. Dale like y subscribe para que bueno, estemos sin fobia, listo. Si quieres que este canal se llene de porno, por favor publica. Danos una estrellita en Facebook. Hay una estrella en Facebook, bueno. Bueno, estoy adelantado a mi tiempo, ya va a ver. Si ya hay botón de dislike, ya va a ver. No hay botón de dislike. Debe haber. No. Por ahí, en YouTube hay botón Google de dislike. En Facebook no hay estas opciones. Está la opción de la mierda. Estoy enojado. Tu publicación me enojó. Es como, date la mierda, ¿sí? Chupame la pija, maldito hijo de puta. me enturbia tu comentario, pone. No me digas. Ese es un gran estado de ánimo el que acabas, sí, de mostrar recién. Obvio, es el estado de ánimo que tenés que tener cuando obviamente sabes, te acordaste de que ya subieron un nuevo programa de Persona Sekai. Obvio. Porque obviamente vas a poder descargarlos de personasekai.moe, de este super centro super... místico de donde pasan las cosas, ¿viste? Sí, exactamente. ¿Y dónde te puedo informar de que pasan las cosas, viste? Obviamente nuestro canal de Twitter, donde ahí te enterás inmediatamente donde pasan las cosas, ¿viste? Arroba personas se cae, ¿viste? ¿Viste? El Pairo te super promociona las figuras de Holy Christ. Porque ya estamos casi en época. En época de la nueva saga de figuras Holy Christ. Sí. Que obviamente vas a poder encontrarla debajo de tus pesebres favoritos. No te pierdas las nuevas versiones de Cristo, Moisés, el Sultán Payá y Mahoma. El Sultán Payá. El Sultán Payá. Es como que Pyro no viste ni un puto capítulo. Es como el Sultán. Super sujeto, el Sultán Payá. No te preocupes, que el Sultán se va a salvar. Sí, ponele. Lo van a salvar. Ponele. Por estar viendo la misma serie que yo. Mustafa obviamente se va a hacer cargo del trono. No sé, yo estoy hablando del sultán, la versión anime, no sé de qué estás hablando. Entonces dejó de ser payá y empezó a ser sultán. No, dejó de ser payá para venir para acá. Ya está allá. Está re pelotudo. Yo soy el que se está enfermando, pero vos sos el que está re pelotudo. ¿Ves? Esto es lo que pasa cuando no admitís que Subaru no juega. Te ves pelotudo y de a poco la mentira va acá comiendo tu cerebro y... Recuerden que toda esta alegría gratis está disponible semanalmente en personasdecae.com. También, y parece que se acaba de cortar de nuevo. Me empieza a cagar en la mierda de tu conexión de internet. Sí, bueno, esas cosas pasan, ¿viste? ¿Este programa sale o me la corto? Bueno, ¿qué más? Pues no podemos andar esperando que te podemos vuelva o va y viene. ¿Qué tenemos para la gente loca así esta semana? ¿Qué tenemos? Comentale, si quieren. Obviamente más no cosas tenemos así. Estreno. Obviamente no tenemos estreno. No tenemos estreno, tenemos cosas en serio. De onda que ya fueron demasiadas semanas con tema de estreno. Sí. Recuerden también que pueden mandarnos un mail a personasdecae@gmail.com para comunicarnos cualquier otra cosa y quieran decirnos, aparte de che, que están re mal, la conexión se corta y todas esas pelotudeces que nos pasan constantemente. Por cierto, no comentaste que también pueden visitar pnspodcast.tumblr.com. Por supuesto, pues lo ibas a poner vos, que es ahí donde dejo cosas porno, ¿viste? Y la buena vida. Saludos a Sergio Baza, que saludos, es Sergio. Buena gente. Tu voz, además, decía, él me emputa. Elme en puta, bueno, saludos a Elme en puta. Amigo de la fe emputadora. A ver, ¿qué otra cosa más? Estamos a pocas semanas del estreno de Justice League, la película que Pyro más espera del año. Tengo una, mirá, sobre todo este mes que ando re corto de plata, me parece que no me va a alcanzar la plata para ir al cine a verlo. Estoy de triste. No te preocupes, yo voy a agarrar y voy a traer el DVD rip para que la veas. Con subtítulos super en chino, ¿viste? Obviamente. Te voy a pagar no el retrovisor, voy a pagarle al re chino para que lo grabe en China y me la mande. El re vas chino, poder, vas a poder disfrutarla en tu casa. El héroe de los niños y manteros, el re chino. Vas a poder verla mientras dormís. Vas a poder verla en el trabajo. Sí. En todos lados. Vas a verla tantas veces que ya te va a gustar. La voy a aprender de memoria, me voy a aprender los diálogos, la super compleja trama seguramente. Porque si Super vuela, Maldonado está vivo. Nadie duda que Maldonado está vivo. Está con Elvis. También pueden mandarnos un mail a personasdecae@gmail.com, Pyro, que mal que no lo mencionaste. Sí, sí lo dije. ¿Sí lo mencionaste? Sí. Vos mencionaste el medio de Twitter, pero... Mencioné que podían usar eso para quejarse de lo mal que andaba la conexión. Viste que no me das bola. Saludos. No prestás atención a toda la sabiduría que estoy derramando. No está diciendo nada, Pyro. Vos crees que estás moviendo la boca, pero estás hablando en tu mente, no lo sabés. Sí, como la vuelta que quise sacar el DVD de coso de Gunbuster y pensé que me moví, pero no. Exacto. Saludos, Leo Acuña. Saludos, Leo. A ver, ¿qué más? Bueno, vamos a saludar a grandes personajes, excepto por una mechota que está cumpliendo años. En realidad, no es muchota, es demasiado 2D, eso es lo que pasa. Es demasiado 2D. No llegó a ser lo 2D necesario como para ser saludada. Igual este personaje está en el medio. Pero... No, es un personajazo. Bueno, saludos a Utao Hoshina de Yuga Chara. La amiga barra rival de la prota, la chiquita vampiro, chiquita idol. La nana Mizuki de la serie. A Hikaru Koroda de School Days. Que esta es otra de las grandes mascoteadas. Esta es de las lolis que en el futuro serán legales y seguirán siendo lolis. No como la hermana de Cotonoja que se va a convertir en una cotonojadora. En una cotonojadora. Sí. Pero esta. Está súper potable y va a dejar de ser loli. Pero esta fue súper macoteada. Es como. Sí, también. Tu primera opción en el camino del macoterismo. pues la agarrás así de las trenzas. Y, ¡ah! Y la, como una moto, ¿viste? ¡Ah! De las trenzas. ¿Qué trenzas? Así no tiene trenzas. No, las cosas estas que tiene la cabeza que vos te pensás como que es para el pelo, pero es para agarrarla. Ah, este tiene un Twintel muy raro. Sí, como es como no se decide. Es un Twintel que va y vuelve, ¿viste? Ya fue y volvió. Es demasiado Twintel. De hecho, esta me acuerdo que en un momento. ¿Ella no tiene una gemela? No, la de la gemela es la otra. Ah, sí, ya me acuerdo. Sí. ¿Estás seguro? No, sí, Shiny Days tiene un. Shiny Days tiene, creo que tres finales. Que son todos iguales, salvo porque uno tiene bikini. Ah, sí. Y el otro tiene el disfraz de May. Y el otro tiene el disfraz de May con otro color. Sí, exactamente. Es como que verga, es lo mismo, exactamente el mismo puto final. Lo gracioso es que se gastaron en hacer la animación de los tres finales, como. Me encanta, se gastaron haciendo animación. Le pusieron, le cambiaron el, le dibujaron desnuda y le pusieron el los trajes, el, nada el más. El temple de los trajes encima. No me venga con que se gastaron, no se gastaron una verga. Y ya de por sí Shiny Days es la reedición del Summer Days. Sí. Con alguna que con otra cosa. Con una que otra cosa loca y. Nada más. Pero te ninguna otra puta cosa. Y bueno, pero en Shiny te puedes coger a la madre de Makoto, me parece. La madre de Makoto. Ay, sí, te creo. La verdad, pero igual entre la madre de Makoto y la madre de Kotonoha. No, era. No, para, era. Era en el Summer. Era la madre de Kotonoha. Sí. Y en el Shiny era la madre de la amiga de Kotonoha, la chiquita. Ah, sí, ya sé. Mm. Sí, ya me acordé. Que era. Una era la gerente de Raditz y la otra era la mina esta. Mm. Que era la amiga justo de la loca esta. Sí, me acuerdo. Qué complejo esto de andarse cogiendo las waifu. Pero es la única novedad. Ah, pero la MILF es nueva. Y también no, también había otro camino. Había otra ruta más con otra mina más. No, de hecho habían agregado el tema este de un nuevo final con Kotonoha en este que. Un nuevo final habían agregado con Kotonoha. No, yo estoy seguro que había otro personaje. No, personaje nuevo, no. Salvo por. De hecho en el Summer Days ya estaba la mamá de la sí, pero no era elegible para final. Pero no era, por eso, no tenía un final. En esta sí, en el Shiny Days, sí tiene el final. De la coja, calcula que alguno se habrá quedado con la leche y dijeron, no, saca una versión. Sáquenle la especial, la versión especial. Estoy dispuesto a pagar 20.000 yenes más. Sexo como, para todo. Ya ahí salía la edición sexo para todo, ¿viste? Igual, todos sabemos lo que va. Es la mamá de Kotaro. Es la mamá de Kotaro. Y ya que estamos. Claro que estamos, también un saludo a esta mail. Yo también realmente no me cayó para nada de Cody Díaz, que es Sayoko Shimasaki. Ninja Maido. ¡Ninja Maido! Otra cosa de la que Ninja no quería. Maido. La cosa que no quería recordar es que la Cody Díaz va a volver. ¿Viste? O sea, ¿por qué? No hace falta, carajo, ¿por qué? Ya estaba. No hacía falta, de onda. No, de onda que no. Acá estoy totalmente de acuerdo, no hacía falta para nada. Bueno. Es más, todavía ni terminé de ver la de Akito. Akito. Sí. O sea, como que me quedé en el segundo OVA y me quedé ahí. Lo que escucharon al principio era un tema de la song del, digamos, sí, digamos, del single. Decime que se llama Peace of Peace. No. Se llama Peace of Peace. Spice of Spice, por ahí. Pa' allá. Que este tema se incluye dentro del segundo. Recuerda que pa' allá es pa' acá. Porque más por más menos. Esto forma parte del single del segundo ending de Ballroom e Yokoso. El segundo ending de Ballroom e Yokoso, que se titula Swing Heart Direct. Pero este tema era el tercer tema del single, que se titula Pies of Peace. ¡Vaya! Ahora sí, ahora puedes hablar. Este es el sultanato de Alche, ¿viste? Obvio. Desde más, que gente, se volvió... más gente debería morir. Desde que se volvió así como Super Nega Ultra Giga Niga. Y huevo dice: se viene el capítulo flashero de Blend S. Todavía no apareció el trap. A todo lo que dicen que es trap. Yo digo, está por verse. Uy, con eso me hiciste acordar y no apareció el trap en el... Yo digo, está por verse, porque... No me acuerdo si era en el segundo o en el tercer capítulo de... Sí, ¿de qué capítulo? De Idolmaster Saigame. Sí. aparece por 3 segundos. Bueno, ¿cómo se llama este personaje? Ryo Akiyama. El trap de Coso. Sí. El primer trap de Idolmaster. Pero sí, así como por 3 segundos aparece chocándose con el protagonista nuevo. Esos 3 segundos han detonado una catarata infinita de porno gay. Pero como ya era, ya, o sea, ya con el personaje ese ya había demasiado. Ya con todos ahí me había demasiado. Pero esos 3 segundos de animación mezclado con los 3 segundos que apareció en la temporada de Idolmaster normal, que le dan 2 segundos de cámara, sí, ha detonado una catarata infinita de porno. Bueno, ¿qué cámara sé? Pensemos que todo va a estar bien en el futuro. Igual ya hay una ya de por sí las cataratas de Dodging catarata trapera han incrementado en Archie, al menos de NX Hentai. Sí, no, es que como NX Hentai realmente han aumentado, yo diría, un más de 400%. Es como un Destiny Warrior de trapera, o es como, dale. Antes decía, bueno, te cruzas con uno que otro. Estaba bien diferenciado, como decía. Porno. Ya voy. No, pero bajás, porno, encontrabas uno con suerte. Decías, bueno, pasó uno. Y ahora en temblor, es infinito. Creo que 3/4 de la página son todos doujin. O imágenes. O artbooks. O lo que sea, que son todos gays. Ya, gracias a esta manía de meter un personaje trap por serie obligadamente, aunque no vaya ni el caso, digo, dale. Bueno, me has acordado un comentario gracioso que había visto. Ya no te puedes fapear tranquilo. Que había visto. Yo diría, no te puedes fapear con tranquilidad. No te puedes fapear con seguridad. Con seguridad. Mire, es como que mira, me crucé con esta imagen de esta loquita que está re buena. Necesitamos. Lo malo es eso, que es peor cuando tiene aspecto más loli. ¿Por qué? Porque es más fácil de confundir. Y en ese punto decís, ah, bueno, si vos sos fanático del loli, capaz te le dedicaste 20.000 faps. Y de pronto un día te das cuenta. Sí, la cámara gira, viste, hacia abajo. Y te das cuenta que ese bulto no es una arruga de la ropa. Como Pyro y cierto personaje del Dynasty Warrior. No, pero eso era como sé. Eso era muy parecido. Lo bueno es que nunca le dediqué nada. Se abrieron las apuestas, pero lo bueno es que nunca se le dediqué nada. Eso dice. Un día cuando por fin podamos digamos, recuperar todos los recuerdos que tenés grabados. No, imposible. Tu memoria fallida, porque para mí ya directamente no tenés el algoritmo de ir a buscar la memoria. No, imposible. Para mí se graba, pero no te hicieron. Esto está todo fragmentado, el disco. No te agarraron, no te hicieron la parte del código directamente para que la funcionalidad vaya a buscar un recuerdo. La próxima vez que me pase, que me haga una. Está ahí latente, pero alguien tiene que agarrar un día y inyecta una. Para mí la próxima vez que me haga un electroencefalograma va a salir todo así como todo desfragmentado. Bueno. Che, no, como estamos yendo a la mierda. Sí, no sé. Pero bueno, con la presentación. Para los que no lo sepan, y si no se dieron cuenta, este es entrada fue el sándwich de milanesa que me comí esta tarde. Era como comer cartón, era la cosa más horrible que he comido en el año. Esto es Persona Se Cae, yeah. Un podcast de milanesa. De milanesas y de anime y cine. Y noticias y videojuegos en parte. Y la vida del payaso, sí. Y bueno, y así vamos curiosando por el mundo. ¡Qué mundo! Sí. No vale la pena ya. Y estamos en nuestra edición 415. 415, exactamente. Programa número 44 de esta temporada que denominamos Justice. 415. Transmitiendo desde Rosario, Santa Fe, Argentina. Yeah. Por si también son rosarinos y quieren visitarnos y quieren mandarnos un regalo, o sea, algo. En realidad acá en Rosario hay una mocha, pero es como que no nos juntamos nunca porque no da paja. Seguramente. Y algo más así como para combatirle. Ah, lo voy a tirar ahora porque después no me va a haber sección de esto. Y va a ser más barato que la tire ahora. Mini comentario de videojuegos, así, como súper cortito, porque realmente de esto no vale la pena, ¿no? Hay 3 cosas que comentar. Primero, número 1, se cumplió la fecha, salió el. ¿Cómo no? Salió el Hack You. Sí. Está buenísima la Razer. La estuve jugando, está súper zarpada. Le metieron todos los filtros locos de luz que no podía ver antes porque estaba jugando con el emulador de Play 2. Sí. Ahora los tiene todo, está súper ordenadito. El juego está súper bien en todo sentido. Está bárbaro. Buenísimo, súper recomendado. Si lo... O sea, si son fanáticos de esto, cómprenselo. Tiene todos... O sea, tiene los tres juegos de la saga. El cuarto agregado. Una versión más que no tengo idea qué mierda habrá dentro. Y dentro de todos los juegos están todos los DLC con toda la pelotudez. Están los videos, están las notas para leer, está online jack, está muy bueno todo. Un paquete de la concha de la lora. Segunda cosa que me gustaría comentar. En noticia de... No me acuerdo si noticia de la semana pasada o de la anterior, pues no lo había comentado. Aparentemente Nintendo hizo alguna pelotudez. O se puso a tocar cosas gracias a la salida de un nuevo adaptador del periférico. Por lo tanto, alguien se acordó que había dos USB en el dock de la Switch. Sí. Y ahora aparentemente, yo esto todavía no lo probé, lo iba a probar ayer, pero no tuve tiempo. Si vos le enchufás un mando de cualquier consola, te lo toma. Eso abre el mercado de que vos le enchufas un joystick de Play 4 o un joystick de Xbox y te lo debería tomar. Lo cual es un golazo porque los joysticks son mucho más baratos que comprar un pack doble de joystick de Switch y la mitad de lo que te costaría comprar un Switch Pro Controller. Así que inmediatamente puedes llegar a tener muchísimo más mando de los que ya tenés simplemente con el hecho de conectarlo. Versión contra esto es que, bueno, tenés que sonar un cable. Sí. No, o sea, es la única. Pero bueno, al margen de uso un cable y no me gasto $60. Chupala. ¿Casualidad? Yo digo que no. No. Después, a ver, la tercera cosa que les iba a comentar, que también era súper importante. Ay, qué mierda era. Sí, ya me acordé. Se cumplió la fecha y ya salió el ¿sabés qué era súper importante? El cumpleaños de Sónico. El cumpleaños de Sónico. Que fue el 14 de agosto. Que por eso estaba publicado ahí. No lo publiqué en Top Platinum, en eso no lo puse. Saludos a Sónico. Saludos a Sónico y gracias por toda su contribución al mundo del porno. Esto era. Salió por fin el DLC del Horizon Zero Dawn. ¿Eso era súper importante? No, esto es importante por otra cosa. O sea, salió la cosa esta. Sí. Obviamente para los que tienen Plus es más barato, igual dentro de todo es barato. Pero el tema es, me meto al juego, porque esto yo ya lo había terminado hace una bocha, entonces hubo un par de actualizaciones en el medio que la cosa esta ni lo había tocado. Sí. Cuando entro al juego, estoy en... el último save que vos podés hacer antes de terminar el juego te deja al iniciar la última misión. Aparezco, no tengo el New Game Plus habilitado, porque obviamente no lo hice. Entonces me fijo así, bueno, cómo mierda se activa esta boludez, me pongo a fijar así. No encuentro nada, no encuentro opciones, no encuentro ninguna cosa loca. Hay una rama nueva de habilidades que no tenía antes el juego. Me fijo así, digo, bueno, no está, ya fue, me pongo a hacer la misión del final otra vez, que ya con todo lo que tenía y ya sabiendo cómo era, la hice en 15 minutos. Igual estoy reoxidado, he tirado flecha para cualquier lado, no le pegaba nada, una cagada bárbara, lo hice re a lo bruto. Pero después me di cuenta, para entrar al DLC es una zona nueva, no está dentro del mapa normal, hay tres personajes dentro del mapa, en diferentes puntos que te habilitan enviarte a una zona nueva donde empieza la misión. Tenés que buscar estos tres personajes. Sí. Los nombres están fácilmente localizables en el internet, pero si quieren así como una pista rápida de dónde encontrar uno, en la ciudad de Meridian hay un Karja, o sea, hay un vendedor con un logo especial en la cabeza, ese te lleva, ese es uno de los que te lleva. Después hay otros dos más. ¿Qué hay dentro del DLC? No tengo ni concha idea, no llegué a entrar. Pero listo, ahí se acaba todo lo que tengo para decir de videojuegos esta semana. Bueno. A ver. Creo que no tengo nada más para decir. Creo. Ay, a Sonic Forces le está yendo dentro de todo bastante bien. Sí. Como no le pasé tarjeta, no puedo asegurar nada. Pero dentro de todo parece que está bastante bien. yo veo un Pyro más pobre. Puedo ver el futuro. Si ves el futuro, ves que cuando se cierra mi tarjeta ya inmediatamente tengo $100 menos. Así como... bueno. Hay que renovar Plus y esas cosas. Bueno, a ver. Imagínate, Sonic, renovación de Plus, $100 menos. Ya está. Estaba por pasar algo y no me acuerdo qué mierda iba a pasar. Realmente no me acuerdo. Iba a pasar acá, también había toda una bola de que se había filtrado de Nintendo una lista de renovaciones de cosas de 64, estaban todos especulando con no, es el nuevo contenido, la 64 mini, no sé qué, y vos lees esa lista y te das cuenta que no, que le faltan 1,000,000 de boludeces que no da, que seguramente la 64 mini es igual que la NES mini y que la Super NES mini. Vos sabés que son la misma máquina. Sí. Que de adentro tiene exactamente lo mismo. Qué garcha. Bueno, vamos a escuchar un tema, vamos a escuchar el opening de la nueva temporada de Shokugeki no Soma. Shokugeki no Soma San Nozara. Sansara. San Nozara, el opening se titula Braver y está interpretado por Zack. Y te da hambre, como todo Shokugeki no Soma. ¡Suscríbete al canal! Volvemos a esto que es Persona Sekai. Ya. ¡Sientes el poder del Timoteo! Cuando Timoteo. Estás con Nikumi siempre se puede sentir el poder del Timoteo. El Timoteo. Timoteo. Timoteo. Saludos a David Ojeda. Saludos. Y eso a la gente. Bendita Nikumi. Saludos a Melanio, que me mandó un mensaje al tweet que, según él, está a punto de golpear a un policía por no sé qué motivo. Yo le dije, prosigue, hijo, prosigue. Pega la bola, chico, pega la bola. Pega la bola, chico. A ver, cosa que me había olvidado de comentar, que era la cuarta cosa de videojuegos. Esta semana anunciaron, ya anunciaron y ya está el trailer, del remake del primer juego de Utaware. Oh. Porque, porque yo decía que no, pero según lo que aparentemente muestran las líneas, es que el primer juego de Utaware, del segundo juego de Utaware, el de Mask, y y la segunda parte de ese juego, el primero no vendió una chota, pero aparentemente la segunda parte sí vendió bastante, lo suficiente como para que volviera el primero, que era el que todo el mundo quería. Pero vos nunca aprendiste nada de la campaña publicitaria de Slurm. De Slurm. Primero le venderemos el Slurm nuevo para que la gente lo odie. Lo odie. Un nuevo sabor. Todos lo verán. Entonces luego les venderemos el Slurm clásico. ¿Qué más? Para Sapphire, sí, te vendieron una mierda para que veas. De nuevo el Utaware, de nuevo, pero para Play 4. Lo tengo para Play 3. Debo comprarlo. ¿Debo tenerlo? O sea, si ya te vendieron mierda y te gustó más el primero y te dieron un port, obvio que te vas a comprar el primero porque te gustaba más. Y más si sos fan de la saga. Retene clásico. No me tiren la mierda. Después de la mierda anime que fue Utaware. Utaware 2, sí. ¿Cómo era? Kamen no. Ay, no, ya ni me acuerdo el nombre. Sí, la máscara falsa, o sea. Sí, sí. Así, después de eso. Dije que se muera la franquicia, no me importa. Para mí que le entierren, que le hagan lo que quieran. Que la amé, que le hagan un juego de baile. Un juego de baile de Utaware. Como hicieron con Persona y casi la cagan. Ahora que garparía un juego de baile. No, y ahora sale el nuevo. Garparía un juego de baile con C, sí, bueno. Bueno, mira, sí, dale. Mira, si la gente está comprando Persona 4. Si la gente está comprando Persona 4 Dancing Online y va a salir la nueva versión. Sí. Estaba comprando y casi se funde Atlus hasta que lo compró Sega. Sí, ponele. Y obviamente, ya digo, Sega, acuérdense todos que Sega te venden todos los juegos de Miku, de ritmo y de baile. Como, obvio. Obvio que te lo va a vender de nuevo. Es como para algo que usar, hay que usar todos esos esqueletos bailando, algo le tiene que tirar encima. Melaño, saludos Melaño, que dice, ¿qué onda? Mi rosarino bardero, amante del sadismo. Dice, pagué la fianza y estoy libre. Bien, te uniste al sistema. Ya les comento la razón la próxima semana. Corrupto sistema. Cuenta la leyenda que antes Pyro no hacía unboxing, pero de ello solo queremos... A ver, para que se me lo descrolle. Solo queda un rumor. Hasta que los videojuegos de Nanoha te gritan en la cara sobre un abuelo. Son todas mentiras. Bueno, vamos a comenzar con unas noticias de manga de esta semana. Tira noticias. Vamos a comenzar con algo bastante feo, pero bueno, el manga Yonkoma Aho Girl. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa Hiroyuki con la chica bananosa? ¿Qué pasa? Finalizará en su próximo capítulo. ¡No! En la página de la Besatsu Shonen Magazine de Kodansha. El tomo recopilatorio número 12 y final de la obra se pondrá a la venta en diciembre. La historia de manga, como ya saben, trata de Yoshiko Hanabatake. Una loca aficionada a las bananas, en todo sentido. Y que está cabalgadora de perros. Está re mal de la cabeza. Le fallan todos los números. Todo, pero todos. Todos los números, no tiene ni uno. Y los que no tiene también. Y bueno, y justamente le faltan números en su sopa de letras, ¿no? Digo, y de Aku, digamos, su vecino y amigo de la infancia y digamos principal enemigo. Amigo de la infancia, bueno, ponele. Principal, principal enemigo. Principal golpeador y maltratador. Sí, obvio. Y chulo además de todo. Obvio. Y bueno, todas las, digamos, Levantador de madres. Levantador de madres, encima. Bueno, y todo lo que respecta a obviamente vivir con ese parásito. A vivir con el parásito que es Yoshiko. Y bueno. Pero tiene un perrazo. Tiene un perrazo. Obvio que más inteligente que ella, güey. Hiroyuki daba inicio al manga en noviembre de 2012. Tuvo un anime el pasado. El pasado mes de junio. De julio, mejor dicho. Y todos los capítulos estuvieron buenos. Sí. Muy bueno. Si vieron, hasta el más flojo estuvo bueno. Si vieron Mangaka Santo, Asistanto San, esto le va a gustar también. Sí, porque dura 10 minutos más que por capítulo y no, porque es el mismo autor. Porque simplemente es el mismo autor. Por eso es lo mismo, pero tiene, los capítulos tienen 10 minutos más, entonces va a estar más bueno todavía. Bien. La revista Monthly Hero de Shogakukan ha revelado en su 12ª edición que el manga Kurogane no Line Burials. Uy, esa poronga. No Line Burials. De Echi Shimizu y Tomohiro Shimoguchi. Tendrá un nuevo capítulo especial en la siguiente entrega. Ahí tenía noticia trágica esta semana. Tendrá un nuevo capítulo especial en la página de la siguiente publicación, la cual se va a lanzar el 1 de diciembre. Esa pija no tiene sentido. No me digas. Y lo editaba Ibrea. Lo sigue editando Ibrea. No lo va a terminar nunca, como la mayoría de las cosas que edita, pero bueno. El magazine también anuncia que el manga recibirá una nueva edición, denominada Perfect Edition, y cuyo primer volumen... Mentira, Edition. estará a la venta el 5 de diciembre. El dúo Shimizu Shimoguchi lanzaba el manga en las páginas de la Champion Read de Akita Shoten en 2005 y le puso fin en abril de 2014 con 25 tomos en total. Además de todo esto, mintieron Kurogane, por 25 tomos, que era. Kurogane no Line Burials tuvo. No tuvo. Tuvo 24 episodios de anime. No tuvo. En 2008. Que fue un buen año, Lalo salva por esto. Sí, tuvo. Fue tan buen año que se pudo tomar el lujo de tener este tipo de mierdas. Sí. Pero ojo, que podemos caer más, todavía más bajo. El mangaka Takeshi Konomi se disculpaba vía Twitter por el último capítulo de su manga, o dicho, su actual obra, Shin Prince of Tennis, o The New Prince of Tennis, el cual se publicó. No me quedo tan gay como la gente quiere, se hacía seppuku ahí adelante en un streaming. El problema es que en una serie donde todos son hombres, ¿qué pasa si pones un trap? nadie lo nota, ¿viste? Bueno, el cual se publicaba en el número de diciembre de la revista Jam SQ de Shueisha. Konomi comentaba que el capítulo estaba incompleto debido a varios problemas y circunstancias. Y sí, le bajé el retorno un poco. Y se disculpaba con todos diciendo que el tomo recopilatorio número 23 se incluirá en una versión completa y corregida del capítulo. Y va a ser todavía más gay en compensación a todo lo que había pasado. Y va a tener tiros cósmicos y esas cosas pedorras que pasan en ese manga de En el manga... No me acuerdo. Ichizen. Debe ser abiertamente homosexual ese manga. Ya no. En el manga Ryoma Ichizen, cuando peleaba, terminaba con la ropa toda rota. Que terminaba en bola. Era como pará, Paco. ¿De onda? Sí, sabe perfectamente a qué público está apuntado esto. El manga de Prince of Tennis se publicó en la Weekly Shonen Jump de Shueisha entre 1999 y 2008, a lo que le siguió una secuela que es The Prince of Tennis 2, o The New Prince of Tennis, que comenzó a publicarse en 2009 también, esta vez en la Jump Square. Por otro lado, el número... Y la Besatsu Margaret salía. Había salido de la Kita Shonen y iba derecho a la Besatsu Margaret. Esta... El número 50 de este año de la revista Weekly Jump de Shueisha informa que el mangaka Sankaku Head lanzará un manga titulado Himoto Morchan G. Esto que adapta. En la entrega número 53 de la publicación, a la venta el 30 de noviembre, la revista indicaba que el manga subirá de nivel y regresará y continuará un tiempo más. Para los que no lo recuerden, Himoto Maru-chan, su edición de manga, iba a finalizar, de hecho finalizó, con también lo que sería en ese mismo número, en el número 50 de la Weekly Jump Jump. Y ni siquiera se hizo esperar un capítulo para anunciar que iba a tener una continuación. Ese para mí terminó con así, con la cara de Omar o los lentes. I'll be back. Bueno, pero ya digo, en números anteriores ya pedía que a los fans que a pesar del final estuviesen expectantes respecto a novedades sobre su futuro. Sí, así sin ningún comprensión. Yo sé que este final fue una mierda, pero no importa, vamos a volver rápido. Y para cerrar noticias de manga, el número 49 del semanario Shonen Magazine de Kodansha anuncia que Jin Kobayashi publicará un nuevo one-shot de su manga School Rumble en la aplicación Magazine Pocket. Esta misma semana. Y ahí se movió el mundo, ¿viste? Digo, justamente hoy estaba escuchando una boludez de Harry Mackenzie, ¿no? Digo, dije, ¡ay, qué complicado! El One Shot conmemora que la aplicación puso a disposición a todos los lectores de manga lo que sería toda la obra completa de School Rumble en forma totalmente gratuita. ¡Qué copado, boludo! Donde va a estar disponible hasta el 4 de agosto del 2018. Ya está, agárrenlo ahora. ¿Querés leer School Rumble en japonés? Puedes bajar. No importa si no lo podés leer, o sea, ya fue. Puedes bajar a Magazine Pocket. Bueno, School Rumble se publicó de 2002 a 2008 en la página de la Weekly Shonen Magazine, recopilándose en un total de 22 tomos recopilatorios en dos series animadas de televisión. Increíbles. Dos OVAs. Que no están tan increíbles, pero no importa. En noviembre de 2016, el manga ya recibió un capítulo especial protagonizado por Tsukamoto Tenma y Harima. Mientras que en marzo de este mismo año tuvo otro capítulo extra. Que no sé qué mierda tiene adentro. Anuncios. Tenemos varios anuncios de cosas que van a pasar a distintos formatos. La cuenta de Twitter oficial del del manga Tonkatsu DJ Agetaro de Ippyo y Yuji Koyama. El flaco del ojito. No. Tonkatsu DJ Agetaro era el logo que trabajaba en un restaurante de Tonkatsu. Ah, ya está, ya sé quién es. Bueno, y que quería ser DJ. Ha anunciado que la obra inspirará una película de live action. Bueno. Aunque no se darán más datos hasta un futuro próximo. Para conmemorar el anuncio de la película, se publicarán dos nuevos one-shot de Yujiro Koyama en la revista Shonen Jump Plus. Yo, la aplicación Shonen Jump Plus. Estando ya disponible el primero de ellos bajo el título Gatobe Home Rinosuke. El segundo todavía se va a publicar la semana que viene. El segundo de los one shots. Tonkatsu DJ Agetaro daba inicio a la aplicación Shonen Jump Plus de Shueisha en noviembre de 2014, finalizando en marzo de 2017. La historia va a estar protagonizada por Agetaro, un joven que trabaja en un restaurante de Tonkatsu de su familia, pero que es aficionado a la música. Cuando tiene su primer encontronazo con la música es dentro de una discoteca, y es donde descubre el mundo de los DJs y decide que quiere triunfar siendo una y demostrar tener talento natural para las mezclas, algo que para lo cual va a usar sus conocimientos del ritmo gracias a las clases de cocina que dio su papá. Y en ese mismo momento se metamorfosea en Neko Sensei de Anime Gatari. No. Es como, bueno, bueno, o sea, vos hiciste, vos que siempre agarrabas y editabas todos los programas de personas se cae y que encima pasaste supuestamente aprobaste una batería con el tema de Platina. No, con con la música de un capítulo de coso, de Cowboy Bebop, bueno. Bueno, sabes que hacer una buena mezcla es como usar un buen Tonkatsu. Tenemos primero la intención y después el ritmo que está envuelto por el panko. Sí, mira, moche. En abril de 2016 se estrenó lo que es una adaptación televisiva animada de Tonkatsu DJ Agetaro, que creo que era una serie corta que yo no llegué a ver. No, yo no vi, así que tiene que haber pasado muy rápido y por un canal poco convencional. No, es que muchas veces, viste, esas series cortas no las pasan. Muy rara vez. O al menos capaz las más conocidas. Recientemente se ha abierto una web para anunciar que el manga Mameneko del autor Nekomaki recibirá una adaptación al anime que se estrenará en enero. Nekomaki lanzaba este manga Mameneko casa, gato, el lo que se el gato que la el mama. Gato frijol. El gato que la mama. Gato frijol. ¿Qué te pasa, gato frijol? Bueno, el autor publicaba este manga en 2013 y... Yo le llevo a decir a alguien gato frijol y sabes la cuchillada que me como. La editorial Sakuraya publicó su octavo tomo recopilatorio el pasado julio. La historia del manga sigue la vida diaria de un hogar con dos gatos, Azuki un infierno y en la Daisu. Tierra. ambos tienen por dueño una oficinista de 30 años que adora a los gatos y que vive con su padre, su madre, su abuelo y su hermano mayor, a quienes los gatos denominan Megane, Gafas. Bueno, así digamos que Gafas un día adopta a un perro de raza Shiba. Se quiere curar. Llamado Mamenosuke. Y en ese momento Mamenosuke procede a violarse a los dos gatos. Se los empuma durante todos 13 capítulos. Mamenosuke arriba a lo que sería la casa de Megane. Abajo los gatos, arriba Mamenosuke. Debido a que su dueño había muerto. Y así digamos que el Mamenosuke se cría entre los gatos y acaba creyéndose uno. Está re confundido, pobre. Tío, y viste la muerte de un amigo te hace mal y... Vos fijate, esto hijo de puta te lleva por el mal camino. Como dato extra, Megane, el hermano mayor de la familia, tiene 35 años y también es oficinista y es un hombre, digamos, que adora el anime Bijoujo y el género tokusatsu. Es un cuate. Es un cuate. bueno, a ver. Esta semana se reveló además que la serie de light novels Kakurijo no Yudameshi Ayakashi o Yadoni Yumeiri Shimasu que cuenta con la historia de Yuma Midori y con ilustraciones de Laruja recibirá una adaptación televisiva animada. Laruja. La bruja Verón. recibirá una adaptación televisiva animada que se estrenará el próximo año en Japón. Aoi es una estudiante universitaria que heredó de su abuelo el peculiar poder de verlos a los Ayakashi. No le podía haber dejado plata, ¿no? No. O sea, le dejó ese el poder de ver los Ayakashi. Un día, mientras Aoi está alimentando a unos Ayakashi, aparece un demonio que le dice que su abuelo contrajo una gran deuda con él. Y ahora ella va a tener que pagarla. Con su cuerpo. Con resultados sexuales. El demonio en un principio le indicó que la única forma que tenía hoy de pagarle esta deuda era, digamos, era casarse con él. Pero la chica se niega y termina por trabajando en el restaurante Tenjin no Ya del demonio. En Nekoyama. El restaurante Tenjin no Ya del demonio y al cual acuden. Nekoya, sí, como sirviendo gente en Nekoya de diferentes dimensiones. Acuden distintos Ayakashi. La serie de novelas se estrenó en 2015 y hasta ahora, digamos, tiene un volumen. Y de hecho, el primer volumen se salió en 2015 y ahora su séptimo volumen va a salir dentro de unos días. Bueno, tiene bastante como para adaptar algo. Y este momento cuando empieza a resentirme la garganta y empieza a arder y mando toda la mierda. Qué compado. La cuenta de Twitter oficial de manga Barume Yokoso ha publicado un mensaje de su autora Tomo Takeuchi con respecto a la adaptación animada de la obra. El mensaje revela que el argumento del anime va a ir mucho más allá del manga. Largo un cartel de me estoy llenando de plata. En Twitter comentaba algo como: quiero agradecer a todo el equipo y reparto por crear un anime maravilloso, pero al final del torneo metropolitano tanto la obra original como el anime avanzarán la historia al mismo ritmo, pero el manga se queda atrás. Sí. Se quedará atrás, así que el anime le tomará la delantera. El manga no está acabado de momento, pero transmitiré mis planes para que el anime avance. La game estroneó. Vamos a ver quién muere. Guarda que puede el ser. El tango de la muerte. Puede ser. El tango de la muerte. Y es más, mientras sigo trabajando en el manga, iré pensando en los desarrollos que se darán en el torneo metropolitano y más allá. Creo que lanzaré partes que diferenciarían un poco el anime, aunque tenga la misma base. Pero de todos modos, haré igualmente feliz a la gente que disfruta del manga o del anime. El pasado mes, el manga de Barume Yokoso se publicaba con un capítulo con menos páginas de lo normal debido a problemas de salud de Takeuchi. Como ya saben, el anime todavía está en emisión, va a tener 24 capítulos y está a cargo de Production ENG. La está descosiendo. Acá, que sí, que está creando nuevos humanos jirafas. También. Bueno, noticias rápidas de anime. El juego oficial del anime Black Clover ha revelado que los anunciados 5 sets... Ha revelado, la verdad que es bastante pija lo que estamos haciendo. ¿No era Estudio Pierrot lo que estaba haciendo Black Clover? Se renota. Ha revelado que los anunciados 5 sets que conformarán la edición Blu-ray, Disc y DVD de la serie... No los va a comprar nadie. Así que, no vas a salir, pero no lo va a comprar nadie. Sumarán un total de 51 episodios, incluyendo cada set entre 9 y 12 capítulos. Porque se apure, porque ya llevan desperdiciados 6 capítulos, en absolutamente nada. También se revela que, bueno, todavía les quedan 45 capítulos más, Fire. Bueno, pero prácticamente, mira, para... Por cada capítulo desarrollan una sola acción. Es como que, bueno, hubo un capítulo donde los personajes salían de su ciudad para ir al torneo. Y ese capítulo es todo. Es mitad del capítulo. Ellos llegando al torneo y la otra mitad del capítulo es empezando el torneo. Eso es un capítulo. El segundo capítulo es, ya terminó el torneo, vamos a elegir a ver a dónde va cada uno. En ese evento que puede haber demorado en la vida real de ellos unas... 3 horas, ponele, es todo un capítulo. Es un capítulo entero de viendo a ver dónde se van todos. Que ya sabés dónde se van, porque el opening te lo dice. Entonces como que desperdiciaste un capítulo entero, papá. Bueno, a Melaño comenta, dice, al que deberían gamestronear es al pelotudo princeso de Soft Beach. Shovich. Pero me cae bien la loca. Dijo al prota. Al pelotudo. Ah, sí, el pelotudo, sí. Bueno, a ver. Bueno, estábamos en... Que estaban en los... Va a tener 9 o 12 capítulos. También se revela que el anime contará con 4 temporadas. Sería... ¿De qué? ¿De qué? De absolutamente nada. ¿De qué? Son 4 temporadas porque son de... Se toman como de 12 capítulos. Por eso. Esos 52 capítulos serían equivalentes a 4 temporadas. Ya está, que hagan 12 y listo. Después viene Fairy Tail y nadie se acuerda. Y se mencionan 4 openings y endings sin créditos como extra, así como un video Black Clover Special Volume que con cada set que por el momento no se sabe si va a ser animado. Vos te cuenta que nunca anuncian de este tipo de cosas así todos juntos. Lo están anunciando porque saben que es una cagada, que no lo va a querer nadie. No sabes. Se están tratando de hacer un público que diga, bueno, total, vamos a seguirla viendo, capaz que está bueno. No tienen manera de engancharte de otra manera que prometiéndote que va a tener una historia larga. Para mí era todavía muy pronto para lanzar esta cosa. No sé, para mí el director que tiene es un pelotudo. Y con el pedazo de pelotudo que tiene no van a lograr levantarme una serie con 54 capítulos. ¿No? Y hablando de cosas, se va a retrasar otra. ¿Te acordás de Junji Ito Collection? Sí. Bueno, se va a retrasar hasta enero del año que viene. Digamos que la próxima adaptación televisiva animada de la obra del autor de terror Junji Ito, la Junji Ito Collection, ha revelado que la serie se estrenará el 5 de enero en WOW dentro de lo que es su bloque anime premium. Se va a estrenar 2 días antes de lo que es Tokyo MX, que supuestamente tenía anunciado el 7 de enero a las 22 horas. Como ya saben, esto es parte de la conmemoración de los 30 aniversarios que tiene Junji Ito como autor. Este es Junji Ito Anthology. Sí. Exactamente. Bueno. La voz oficial del grupo musical OAP ha revelado que se encargarán de interpretar el segundo opening OAP. OAP. OAP. Sí. Como OAPA, OAPA, OAPA, OAPA, OAPA. Revelado que nada. Me cagaba y te... Está re pelotudo. No sé qué te comiste, Fairo. Unos milanesos horribles, eso me comí. Te debe estar fermentando re mal. Sí, ¿Qué le pusieron? No sé. Amor latino, estoy seguro que no. Le pusieron esencia voladora de suburbo. Ah, no, perdón, no tiene. Le pusieron raticida. Raticida. Eso era lo crocante. Si vos agarras, si vos te fumás un cacho de yerba con raticida y vena, no. Si yo me fumo sería capaz, terrible. Capaz que te llegás a creer que soy Orwell. Capaz. Si yo me fumo sería terrible. Bueno, como venía diciendo, OAP ha revelado que se encargará de interpretar el segundo opening de la segunda temporada del anime Osamatsu-san. El nuevo tema se titulará Maboroshi Wink y su interpretación recaerá sobre la unidad OAP 0 del grupo, quienes cantarán junto a la formación principal, siendo así un total de 11 voces. Zapado. El guionista. Concierto de Osomatsu. El guionista Osomu Suzuki se encargará de escribir la letra del tema. El single se pondrá a la venta el 20 de febrero. El segundo opening comenzará a sonar en enero, con lo que vendría a significar la segunda mitad de la temporada de Osomatsu-san. Muy bien. De la nueva temporada de Osomatsu-san. Entre otras noticias, Tatsuki, director de al afamado Kimono Friends, anunciaba recientemente... Que sacó la figura de cerdo en la concha de la lora y vale $120, la puta que lo parió. Y vas a tener que comprar eso o el Sonic Force. ¡Hijo de puta! Y no te va a casar para los dos. ¡Puta! Bueno, como viene diciendo, Tatsuki, director de Kimono Friends, anunciaba recientemente vía Twitter que está buscando artistas con experiencia en fondos para un nuevo proyecto del cual aún no ha revelado datos. Y salió bajo un cartel, porque ahora sí me van a dar plata los hijos de puta. Bueno, recordemos que Tatsuki y su equipo Irodori lanzaba el pasado mes de enero un nuevo corto, el pasado mes en septiembre, un nuevo corto animado como su primer trabajo público. Desde el anuncio de que Tatsuki era excluido del nuevo proyecto de Kimono Friends, lo que quedará registrado en piedra como uno de los peores errores del año. Iriodori es un equipo independiente de animación compuesto por tres personas y que trabaja en el estudio Yayorusu para producir el anime Kimono Friends, conformado por el propio Tatsuki, Yuko Shiromizu, Yoshihasa Isa, responsables también de lo que es la dirección artística y la dirección de animación, respectivamente, de la serie. Ahí tiene, si tienen un mango, tírenselos a ellos, que se lo merecen. Ah, bueno. Pairo Alche, calculo que ya se habrán hecho espacio en la agenda para ver Justice League, ¿no? Mirá que el fandom está salpicando al estar a días de su estreno. Yo exijo un manga de Love, Live, Sunshine, hecha por Junji Ito. Sí, estaría buenísimo. Que mueran todas, de la primera página mueren todas. ¿Sí? Va el colectivo al océano y a la mierda y se lo comen los pescados de Guío. Cosa que vemos por fin cómo las matan a una y misma, de una y mil maneras, según comenta Melanie. ¿Sabes que te...? Que el poder de alpaca cosa? Te suaviza un poco porque te veo muy agresivo el año. Estoy viendo cosas como nada más. Estoy viendo la nueva temporada de Boo. Sí. Y cada capítulo que miro de Boo me desagrada más lo Live Sunshine. Pero cada vez, es por capítulo, va creciendo. Ah, qué garcha que es todo. Desde Ghostlight Games han anunciado la apertura de la inscripción para la beta cerrada de la versión PC de Tokyo Xanadu X Plus. Muy interesante. Los interesados pueden escribir un correo a betaog@ghostlight.uk.com con su nombre, fecha de nacimiento, especificaciones técnicas de su PC. También se pueden incluir algún párrafo sobre por qué quieren participar de la beta y si tienen experiencia previa o qué pueden aportar al proceso de prueba. Las inscripciones se van a cerrar el próximo 12 de noviembre, así que todavía están a tiempo. La versión de PlayStation 4 del juego se lanzará este mismo año, mientras que la de PC tiene fecha como para otoño, más o menos. Hasta donde me acuerdo, Tokyo Xanadu era un juego onda... como si fuera un dungeon crawler de mezclado con RPG, así como un juego de exploración de dungeon en primera persona, como un juego viejo. Sí. Ir avanzando así, haciéndote tu propio mapita. Sí. O sea que por requerimientos técnicos, calculo que nada, es para las animaciones y alguna que otra pelotude, pero no creo que sea un juego que tenga grandes requerimientos técnicos. Capaz que le estoy pifiando el juego, pero para mí era ese el Tokyo Xanadu. Sí, sí, sí. Igual nunca pasé más allá de los trailers. Realmente tampoco me llamó mucho la atención. Bueno, el formato estamos, a mí no me termina de gustar. No. Ya que terminan poniendo muy forros estos juegos. Of course, mis pelotas. Moose forever. Nico ever. Sí. Dice, quiero creer, Alche, que vos debes tener en tu habitación una figura a tamaño real de bicho. No tan pajarosa. No tamaño real. 1x5, ponele. Pero que uno a la altura, busca. Viste, a la altura de del amigo. Claramente nunca encontré una figura de bicho. Y tampoco la pediría porque sé que vendría toda destruida. Hay mucha, todo pegajosa. Hay mucha gente envidiosa que puede destruir un gran patrimonio de, patrimonio de la humanidad. De Jesus, que hizo Fobich, que se puede sentir mal. Bueno, volviendo al tema de noticias, de otras cosas, las políticas de plataforma digital Steam siempre han impedido el contenido puramente sexual en sus juegos. Lo que supuestamente, o por lo menos te banean si trabajas con su propio contenido. Gracias, Steam, la concha de tu madre. Lo que ha supuesto un gran escollo para la llegada de ciertas visual novels japonesas cargadas de contenido de este tipo, claramente. Pero, sin embargo, siempre hay un plan B. Sí. O sea, hasta la fecha las compañías siempre esquivaron este punto, o este problema, lanzando en Steam versiones aptas para todo público y posteriormente publicando en el mismo hub de Steam lo que es un enlace de parche para lo que sería la versión porno del juego. Un enlace a la descarga directa en otro lado. Y las instrucciones como para cómo aplicarlo. Sí. Ahora se ha revelado que Steam, justamente este fin de semana, Steam reveló que ha prohibido terminantemente también proporcionar acceso a dichos parches directamente de la plataforma. Qué gana hincha la bola. O sea, ahora las compañías, si te compraste un juego que también tiene su edición porno en Steam, supuestamente, la compañía, digamos, van a tener que proporcionar información de los parches diciendo de qué contenido adicional a través de la página. O sea, vos no te va a aparecer directamente la descripción del juego o la misma descripción de Steam, sino que te va a direccionar a la página. En la página vos vas a tener que bajarte algo, o va a tener que haber un enlace al parche, va a tener que alojar el parche capaz en su propio servidor, vas a tener que bajártelo. Sí, y vas a tener que hacer todo manual. Sí. Por lo cual esto es, digamos que una hinchada de pelotas para los, tanto para los usuarios de Steam como para los desarrolladores. La mitad de los juegos eran así. El tema es que después no podés trabajar con este tipo de pelotudeces porque una vez que vos ya lo tenés parchado y lo tenés listo y lo tenés full porn y lo que vos quieras, vos agarrás y ponele que está boludeando y haces una captura y lo subís a la comunidad de Steam y no sé qué, Steam te banea por andar subiendo porno del propio juego que te acaba de vender a vos. Entonces, como la concha de tu hermana. Vuelvo a recalcar, esto no implica que no pueda parcharse los juegos en el futuro, pero sí que no vas a poder encontrarlo directamente en la plataforma de Steam. Sí, no va a ser cómodo. O sea, bueno, si quieren porno dentro de todo barato y dentro de todo normal, vayan a dmm.com, donde posta se pueden comprar los juegos porno sin ningún problema. Desde Manga Gamer, por ejemplo, responsable del lanzamiento de gran cantidad de visual novels. Los de Manga Gamer son unos capos, que gente capa, boludo. Aseguran que esta nueva política por parte de Valve les rompe mucho las pelotas. Se contradice con lo que el equipo de la plataforma les había comentado en una reunión en persona hace apenas seis meses. No es la primera vez que Steam se contradice, pero habiéndose quedado sorprendidos con cómo los usuarios con esta medida. Estas son las políticas del gordo, ¿viste? El gordo quiere plata. Para adultos en Steam es un tema de discusión desde hace mucho tiempo. Y a inicio de este mismo año, Gabe Newell presentó. El gordo Newell. Presidente de Valve aseguraba que para permitir contenido explícito en la plataforma tenían que resolver primero un par de problemas, incluyendo un filtro de contenido apropiado. Que nunca existió, entonces no. Bueno. ¡Gordo! Vamos con un tema, ¿te parece? Póndete. Ya que estamos. Ah, todo esto, ¿pero hace cuánto que no viniste, tío? Para jugar. Porque otra vez había bajado un juego, pero no lo empecé. ¿Cuándo fui la última vez que entré? Hace como 2 semanas que entré. No le doy ni 5 de bola. No me digas. Ya me habían recalcado el otro día que, che, metete Steve y vamos a jugar algo, pero es hijo de puta. ¿Te parece si vamos a escuchar una insert song de Rizero Kara, Hajimeiru Isekai, Isekai Seikatsu? Dale. O Rizero. Rizero. La gente linda. El chivo que le están tirando en cosas en anime Gataris esta serie. Bueno, la insert song se titula Theater D. Y bueno, es la insert song del episodio número 14. Lloren, puto, lloren. fue para allá. Probemos estas conversaciones acá de Justice. ¡Promo mágico! ¡Propolio! ¡Promo de propolios! Bien, Mágico Cine. ¿Qué super estreno vas a traernos para hoy? ¡Mágica edición esa de...! Esa que nos va a dar tantas ganas de ir al cine como para agarrar y decir, tomá toda la plata que tengo. ¡Doble edición como de para Mágico que digan, mira, podría estar en las colectividades, pero no, estoy acá tirándote plata y viendo, quiero ver una película. El otro día, un jefe que... uno de mis jefes, porque en mi trabajo tengo varios jefes. El jefazo. Sí, es una de las que también fue un profesor mío de la facultad. Que iba atrás de las colitas. Que justamente es el que me recomendó para entrar a trabajar allá. Este es el senpai. Es ese sensei, yo diría. Sí, el alto Nichon. El Shisho. ¡Shisho! ¿Cómo se llama esto? Publicó una imagen. Supuestamente estaba en un cine en Monterrey. Y el cine es recopado porque tenía sillones. Tiene seis sillones incluso para levantar los pies. Tiene al lado tipo como una mesa de una mesita de luz, una lámpara. Por si querés prender la luz. Y tenés hasta un mozo que te trae el que vos le pidas. Ay, viene como una. Al menos para comer. Y una mina que te mama mientras está mirando la película. Capaz, sí. Qué copado. Y encima no es que hay toda una fila de sillones. Sillón, mesa de luz con... Mesita de luz. Sino que hay un espacio. Super bien, boludo. Qué copado. Sí. Copado. Entrada al cine $500. Pero sí, te traen langosta mientras estás conmigo. Mientras estás viendo la película. Estás zarpado. Uy, muy bien. Seguramente estaba viendo una película re pedorra. Pero no importa. No, no sé que no publicó qué película estaba viendo. Todavía no volvió como para preguntar qué película había allá. Avengers. Vos sabés que Geotormenta y esa porquería. Vos sabés que me comentaron que en mi trabajo hay una persona. Sí, calculo que hay bastante. Le encantó Suicide Squad. Rastreala y matala. No me digas. Rastreala. Le encantó. Rastreala y me pasas una foto. La mato. No, es un hombre. Por eso lo mato, la mato, me importa dos mierda, vos rastrea, dame una foto y después yo me ocupo. Vale, cerca del río te pueden pasar un montón de cosas, así como, todas cosas feas. Bueno, a ver. Cine. Como dije, doble sección de cine. Esta semana. Ah, no, esta cosa encima. Esta semana no fue el cine, porque una, no tenía plata, dos, es todo horrible lo que hay en cine esta semana, como bastante feo. Entonces, bueno, dije, vamos a tomarnos tiempo, vamos a ver qué encuentro por ahí tirado que me quedó para ver. Y localicé dos películas interesantes, de las cuales no voy a hablar mucho de ninguna de las dos, porque posta que ninguna de las dos fueron lo que yo quería que fueran. Vamos a arrancar con la más... una secuela. Sí, vamos a arrancar con la más barata, en este caso vendría siendo Nut Job 2. ¿Recuerdan Nut Job? La historia de la ardilla azul, la cual habíamos hablado en el año pasado. Que era un peliculón. Yo la tengo como muy buena película. O sea, la tengo categorizada como muy buena. La pasé re bien viendo Nut Job. La recomiendo todavía a esta altura de la vida. Todavía la sigo recomendando. Una película bien dirigida, con una historia interesante. Se la bancaba, gráficamente estaba bien, musicalmente estaba zarpada. Una linda película para ver, todavía se la sigo recomendando. Pese a que la historia cerraba perfectamente y todo lo que se tenía que contar se había contado y estaba todo bien en el mundo, se ve que alguna persona un año después se le ocurrió y dijo: ah, mirá, podemos todavía sacarle un poco más de plata a este proyecto que tengo acá tirado, que no tiene nada que ver. Bueno, agarrá y convertí a tu protagonista en una ardilla y ponerle que se llame Zully y al título poner un yo para que se venda. Y ahí salió Nut Job 2. ¿Qué pasa con esta película? Es bastante chota, eso es lo que pasa con esta película. A ver. ¿Cómo se las explico? Bueno, inevitablemente les voy a tener que decir esto, pero tampoco como el gran spoiler, pues tampoco es la gran cosa. Después de los eventos acontecidos en Nut Job 1, cuando estaban recolectando nueces para el invierno. Sí, ni siquiera. Después de todo el quilombo que había armado Zully con su lucha de. De ciudad contra vida natural, sí. En la que Zully había ganado, pese a coso, pese a la. Ahí no me sale cómo era el nombre de la boluda esta. Precious. No, Precious es la perra. No. ¿Cómo era que se llamaba la mina esta? Creo que era Annie. Me parece que era Annie. Con la otra ardilla, que es la ardilla super hippie. Andy. Sí. Bueno. Después de que había superado todo este tema de. Del. De la tienda de. De la tienda de nueces de la esquina del parque, y se había armado todo un quilombo, y la tienda de nueces había cerrado, y bueno, y Preye se había dado vuelta, y estaban todo re bien. Lo que pasó a continuación fue lo siguiente: Zully aprovechó este momento de super tranquilidad para, francamente, hacer lo que él quiso hacer desde el primer momento. Agarró a su colega, se aprovechó que habían cerrado la cosa, como era la tienda de venta de nueces de la esquina. Se mandó al sótano, donde obviamente la tienda de nueces cerró, pero como cerraron así a lo bruto, no tuvieron tiempo para vaciar la tienda. O sea, simplemente es una tienda cerrada con un sótano lleno de provisiones de nueces. De todos tipos. Entonces el loco dijo, listo, acá es mi reino. Y el tipo vive ahí, tranquilo, con 50 millones de toneladas de comida. Y obviamente que invita a todo el parque a pasen y coman lo que quieran. Total, acá, hasta dentro de 7 invierno, hay comida acá abajo. Y los locos están ahí todos los días haciendo joda, apostando, pelotudeando, morfando de arriba para abajo, volviéndose adictos a la crema de maní y un montón de pelotas pelotudeces. Mientras, por el otro lado, tenemos a Annie en el parque tratando de educar a una nueva generación, diciendo, bueno, chicos, las cosas gratis y fáciles no duran mucho, esto se puede acabar en cualquier momento, entonces tenemos que aprender a sobrevivir con lo que nos da la naturaleza, porque en cualquier momento se nos puede venir la noche. No se olviden que somos ardillas y tenemos que laburar y tenemos que juntar para el invierno, porque de Winter is Coming, y se entra a podrir en cualquier momento. Y te pasa Azul y con un tarro gigante de boludeces, bueno, yo estoy acá comiendo y rascándome la bola, vos encantada. Obviamente, para que esta película tenga algún sentido y vaya a alguna parte, algo tenía que pasar. Sí. ¿Cuál es el evento que tiene que pasar? Alguien que se tenía que ocupar de la caldera del lugar, no se ocupó bien de la caldera del lugar, entonces creó pochoclo para toda la ciudad. Pongámoslo de esta manera. ¿Y qué, no les gusta? ¿Eh? ¿No les gusta el pochoclo? No, sí les gusta, pero no me estoy refiriendo a eso. Digo que es... ¿viste como lo...? ¿Cómo se llaman las cosas estas? Esto donde vos salvás en el Dark Souls, no me sale el nombre. Esto que vos salvás en el Dark Souls. Donde vos salvás en el Dark Souls. Los. Las fogatotas, estas grandotas de. Hogueras. Sí. O sea, imagínate eso, pero más grande. Ah, claro. Bueno. Después de haber perdido su pequeño lugar en el mundo, nos encontramos otra vez con que, bueno, hay que bancársela en el parque. Y una vez que vos decís, bueno, acá se acaba la película, nos llega este nuevo personaje, el cual es una poronga, que vendría siendo el alcalde de la ciudad. Sí. El cual es un gordo hijo de puta, sin ningún otro motivo que ser gordo hijo de puta, que quiere agarrar plata de todos lados y se da cuenta que el único lugar de donde no está agarrando plata es el parque. Porque no hay nada en el parque donde él pueda sacar plata. Y decide crear ahí un parque de diversiones. Para crear un parque de diversiones, obviamente hay que levantar todo el parque y meter el parque de diversiones. Me parece bien. No, a mí tampoco, a mí no me jode tanto. Pero en este proceso, obviamente tenemos la típica historia de, bueno, tenemos que defender el parque de los agresores y no sé qué. Y acá es donde la película empieza a bostearse, empieza a ir la trampa para cualquier lado, o sea, ve... O sea, ya te clavan un nivel de irrealidad que ya no te lo bancás. O sea, te puede bancar un millón de boludeces que pasan en la película, pero te clavan un nivel de irrealidad que ya no lo puedes procesar. Es como... O sea, el cast completo del parque serán 7 ardillas, 2 topos, 14 palomas... 7 ratones. No, 100 ratones, o sea, 14 palomas y una rata. Y con eso, lo loco... Pelean contra topadoras, contra palas mecánicas, y vos ves que los rompen y los destrozan y destruyen con una flotilla de construcción entera. Y vos decís, bueno, ya te está yendo un toque a la mierda con tu historia. Aparte, es re gratuito el personaje, es re cagada el del alcalde. Es como que vos no crees nunca que una persona así exista o que alguien hubiera votado por alguien así. Es como demasiado en tu cara, ¿no? Es súper caricaturizado hasta para su propio mundo. Es como, dale. Y tiene una hija que es peor. Es como... ¿cómo se llama? Hay como Elvira. Sí. Pero peor, es como, dale, boludo. No me estoy creyendo esto para nada. De pedo me creía Elvira. Ya estás jugando demasiado con la boludez esta. Bueno, pasan cosas. Mirá, y... si están escuchando esto y se acuerdan de Elvira, realmente les un aplauso. Porque en esta época nunca la volvieron a ver a Elvira. De los Looney Tunes no la volvieron a ver. De poco que la mencionan. Sí. De poco que mencionan a los Looney Tunes. Sí. A las Tiny Toons, mejor dicho. A las Tiny Toons, digo. A las Tiny Toons, Bueno, obviamente en la película pasan cosas, se llega dentro de todo a un final tranquilo, un final bueno, relativamente decente, pero la verdad es que la película es bastante chota, o sea, no, voy a darle puntos, o sea, gráficamente la película no es mala, no es como la primera, pero no es mala gráficamente. Se nota que por lo menos por ese lado le respetaron un toque. Musicalmente tampoco es muy chota, o sea, tiene buena música. Tiene buenos temas tirados por ahí. Y a nivel de guión, tampoco es tan mala, porque la película tiene chistes y dentro de todos los chistes te dan gracia. Lo que es acá es una peteada, es la dirección. Tiene muy mala dirección. O sea, tiene muy mal timing. La historia que te la cuenta mal. Lo que te quiere contar y a la manera en la que vos llegás a esa parte de la historia está mal contado y es aburrido y vos lo sentís cortado. En esta película, ponerle, te cuenta todo el trasfondo de la amistad de Sully con su compañero La Rata, que ahora no me sale el nombre. Que es muy bueno, pero te lo cuenta mal. Y te lo cuenta a la apurada, así como... mirá, pasó esto. Y bueno, che, me decís cómo se conocieron. Ah, oh, sí, mirá, nos conocimos. Y te cuentan así como en 5 minutos cómo se conocieron, que podía haber sido tranquilamente la película. Pero no, te lo cuenta como una cosa re anecdótica que le chupa un huevo al mundo. Y no te causa nada. Sí. Otra deriedo en esta película, que como que lo pusieron como para tratar de venderte algo. En esta película meten un... todo lo que metes en un caso, una flotilla de ratones de ciudad. Sí. ¿Qué pasa con estos ratones de ciudad? Están dirigidos por el honorable señor Tsun, que es una rata que hace Kung Fu, por lo tanto todas las ratas hacen Kung Fu. ¿Quién es esta rata que hace Kung Fu? Jackie Chan. Más estereotipada puede ser. Sí, por eso es como que más... Encima no es un mal personaje, es lo peor. No es un mal personaje y no es una mala, obviamente que no es una mala interpretación de Jackie Chan, pero es una historia re chota, porque te cuentan por qué el señor Sung estaba ahí, qué onda con la vida del señor Sung. Y también te lo cuentan de la misma manera que contar la historia con el amigo de Sully, como en 3 minutos y te chupa un huevo. No. Posta que no es una buena película. No sé qué onda les pasó. Sí sé lo que les pasó. El director es un pelotudo. Pero no sé cómo llegamos a esto teniendo un buen precedente, ¿no? Una lástima. ¿Qué no lo viste? Que Sully cayó en las drogas, tuvo que vender todo y Ari tuvo que meterse a hacer promoción de su película a un estadio de béisbol. Está bien, ¿no? ¿Qué problema hay con la promoción de béisbol? Seguramente tuvo que mamársela al director del estadio para poder agarrar, entrar con una camiseta que diga Nut Jab Dust, en lugar de Blub Jab Dust. No escuchaste la canción de ¡Ay, hay que ir al estadio! ¡Vamos a ver Nut Jab Dust! ¡Vamos a petearle! Porque me voy a morir si no tengo mi cuerpo. Necesito mi... ¿No ves la cara? ¿No ves la cara de paquero que tiene? Sí, necesita sus nueces. A ver, vamos a poner un parámetro a esto. Es como se construye lo que ellos vendrán. Y van a venir. Y fue exactamente a hacerle una mamada. Porque necesitaba Paco. Qué robo, posta. Si lo quieren ir a ver al cine. Si quieren ir a verlo al cine, lamentablemente esto ya salió de cartelera para su suerte de sus billeteras. O sea, ya lo pueden ver. Pero no van a tener que pagar por esto y no lo recomiendo para nada. Quédense con la primera. Que está muy bien. Y no se acerquen a esta que es una poronga. Siguiente película. Para el director de justamente de Nut Jab Dog 2, también dirigió Escape from Planet Earth. Que no la vi. No llegó. No la vi. La tengo hace muchísimo como para verla y no la vi. Y Ninja Maika. Es una serie de televisión. Es que la cosa como no, la continuación de ay, como de Cumbia Ninja. Bueno. Otra cosa que vi, porque dije, esto es muy raro y vamos a verlo. Esto es muy Cumbia Ninja. Es una boludez que ustedes van a poder encontrar directamente. El nombre real de esta cosa es Gunman Danzong Si. Pero ustedes la van a encontrar más rápido como Zombiology. ¿Qué es esto? Zombiology. Esto es una comedia de zombies china. Bien. No. Porque ya hemos visto que los chinos te meten comedia. Sí. Hasta en el pero drama. Los chinos cuentan sus historias de una manera muy rara, cosa que ya hemos visto. Y esta no es una excepción a esa regla. No. ¿Qué pasa en Zombiology? A ver, es muy difícil de comentar esto porque posta al final no lo entendí. Estamos en una época presente, en algún lugar de algún barrio chino, de China, no un barrio chino de alguna ciudad, sino algún barrio chino de China. Los protagonistas de esta historia son dos flacos que ni siquiera me aprendí el nombre, así que no vamos a llamarlo gordito de lente y musculoso. Porque así se lo llama, ¿no? Sí. No voy a nombrarlo de ninguna otra manera porque los conocemos así. La historia de estos dos boludos arranca con una animación, pero así como una animación de no tan mala calidad, donde tenemos estas dos personas que son... Salud. Gracias. Ellos no son salud y no son ningún otro tipo de cosa interesante. Ellos son herederos de un gran poder ancestral. Uno... el que vamos a conocer directamente como gordito de lentes es el dragón del cielo y el otro es el dragón de la tierra. Bueno. Y ellos dos juntan sus habilidades y se vuelven poderosos superhéroes con increíbles superpoderes que luchan contra el mal y destruyen todo a su paso porque son recontrapotentes. ¿Cuál es el enemigo a vencer en esta cosa que, yo les digo, empieza con una animación que es bastante interesante? Ellos luchan contra pollo. Contra pollo. ¿Qué carajo es pollo? Y esto es un quilombo para explicarlo. Imagínense un cuadrado amarillo, un cubo amarillo, con ojos grandotes, una cresta de plástico fosforescente, pequeñas alitas y patas de pollo. Y nada más. O sea, eso. No imaginen pico, no imaginen nada. Es solamente eso. Es un cubo con alitas muy chiquitas, ojos gigantes, un pedazo de cosa plástica en la cabeza y patas de pollo. Que tiene la capacidad de volar, de onda. Y tiene diferentes superpoderes como lanzar cuchillas, proyectar el mal, disparar rayos mortales y un montón de otras huevadas. Sí. Esa cosa está atacando el mundo y está ganando. Pero por lejos está ganando. Mientras tanto, estas dos personas están tratando de detenerla. La historia avanza y nos damos cuenta que toda esa huevada que vimos, que de nuevo es una animación muy interesante, fue todo aparentemente una fruteada de la cabeza de gordito de lente. Sí. Que se la recree por algún motivo y vive como un estado de... tiene como un churibiu super latente, donde el tipo se viste como si fuera una especie de gitano mezcla árbol de Navidad, donde se cuelga, se va colgando todo lo que encuentra. Sí, manzanas. Manzana, adorno y lo que encuentre a su paso. Porque el tipo es el gran heredero del superpoder y se la superbanca. Sí. Pero en este momento el tipo es el... ¿cómo puedo decir? Es uno de los herederos de un teatro local, de una agrupación local de teatro que en la cual trabaja junto con su prima y su tía. ¿Cuál es el problema? Su tía está media, es media paralítica, le anda medio mal la gamba. Sí. Y bueno, su tía se ocupó de criarlo a él y a su primo durante mucho tiempo, porque los padres del flaco este murieron de una manera muy rara, que no te la terminan de decir. En este momento de su historia, lo que acaba de volver a sus vidas es el padre del gordito. El padre del gordito, el problema que tuvo es que acaba de salir de la cárcel después de 10 años a la sombra. El loco estuvo 10 años a la sombra, aparentemente por haber matado al a los papás de la prima de él. Sí. Pero hay toda una cosa muy turbia, porque aparentemente el loco no es que los mató, sino que tuvo que declararse que él los había matado porque la mafia china lo había amenazado, no sé qué. Una historia que no te terminan de desarrollar bien y no te la cuentan entera y no tiene mucho sentido. La joda de que volvió el loco este después de 10 años de no ver a su hijo, la última vez que lo vio fue cuando tenía 7 años. Bueno, el loco vuelve así, pero vuelve arrepentidísimo. O sea, vuelve con un machete y el loco súper arrepentido para hablar con la tía, diciendo: quiero pagar mi deuda, la deuda que tengo con vos, con mi familia, no sé qué. Entonces matame, cortame en pedazos, hacerle cosas, pero yo quiero pagar mi deuda. El tipo está toda la película así, pero súper comprometido con el hecho de pagar la deuda, ¿no? Y en un punto te quedás como: dale, boludo, deja que haga algo, porque el tipo se va a morir, ¿no? Está re afectado por este tema. Acá me le dice: no le pegues tanto a Symbiology, Pyro, porque dice que aquí la movie pegó más que Coco. No le estoy... Es una película muy rara, no le voy a pegar mucho. Bueno, prosigo con esta huevada. Mientras que vemos todo el desarrollo de esto, tenemos por el otro lado la historia de la prima del gordito de lentes. Sí. Que... ella está haciendo como si fuera una especie de documental de la vida del gordito y del loco y de Musculoso, mientras que Musculoso se la trata de levantar. Y están haciendo un documental donde los locos se hacen los relanga, no está saliendo para nada. Al margen de todo eso, la mina trabaja, según ella, para una organización que se dedica a explorar eventos sobrenaturales en el mundo. Según ella. Bueno, sí. Bueno, ponele. Esta es una historia de un oso. Pues sí, ponele. Una historia medieval. Sí, sí. De un oso. Por otro lado. Se llamaba Alejandro. Sí, sí, sí. Bueno, ponele. Por otro lado, la tía sí. Es como que mientras está viendo a dónde van a ir después de que ellos están cerrando la compañía de teatro, porque vino la mafia china a apretarlos. Uh-huh. Y aparentemente los apretó de una forma exitosa, porque ellos están por ir a la mierda y la mafia china todavía no se había dado cuenta de que ellos ya habían firmado para irse a la mierda. Era como que, sí, aceptado sus términos hace mucho tiempo, no hace falta que nos vengan a apretar, ya le dimos la derecha. Bueno, mientras están viendo a ver qué hacen con las reliquias de la familia, eso incluye una vara que combate a los demonios de un antepasado, de no sé qué onda. Por otro lado de la ciudad, vemos la aparición de este pollo volador. Del cubo. Del cubo pollo, que en un momento, mientras caminaba por las cloacas, se encontró con un boxeador y le tiró la maldición. La maldición del pollo, ¿qué? Sí, o sea, hace como que le tira... el mal. Que lo vuelve sabroso. Sí, sí, no sé. Le tira el mal. Y a todo esto, cuando le tira el mal, el tipo este se entra a convulsionar y se muere. Y cuando se muere, se convierte en zombie. Toda esta historia está alejadísima de lo que está pasando con la historia de la familia. Cómo la están remontando y están viendo dónde carajo van. Y tenés al padre este que quiere pagar su deuda con la familia. No sé qué. Ah, y por otro lado, también tenés un tipo que reparte. Que reparte comida a domicilio, que se la quiere levantar a la tía. Bien. Pero es un tipo que le está poniendo muchas ganas, porque se ve que le está llevando comida gratis a la tía. Y voy que cada vez que le lleva un paquete de comida, el tipo le pone un número. Ya va por el paquete 4446 que le lleva. Bueno. Así que le está poniendo muchas ganas. No me quiero imaginar dónde será la plata para pagar esa comida. Sí. Bueno, en el medio de toda esta huevada que está pasando, mucha relación familiar, encontronazo con el padre, el loco, recriminaciones, el gordo poniéndole y no poniéndole huevo, y está todo mal en la vida. empieza a aparecer los zombies, que son los resultados del ataque del pollo. Sí. Y la ciudad de golpe se empieza a llenar de zombies por todos lados y empiezan a atacar esta escuela donde ellos tenían su centro de teatro. Y de repente la ciudad está súper plagada de zombies y hay que empezar a cortar cabezas a lo idiota con lo que tengamos a mano. Y la gente se muere así de gratis, hicimos un montón de sacrificios. Al mismo tiempo, el pollo este loco empieza a bombardear la ciudad con huevos explosivos. Bueno. Y todo esto termina... ¿Y cuando mata a alguien te vuelve zombie o...? Sí, cuando un zombie muerde a una persona, la vuelve zombie. No, primero se muere y después se vuelve zombie. Pero con el huevo también. No, pero el huevo la gente explota. Pero muere. Explota re violenta. Y re de la nada. Hay una escena de explosión que de una persona que explota inesperadamente y re de la nada. Y es como, ¿qué pasó acá? ¿Por qué re de la nada? Y como, no entendés por qué está explotando. Y aparte así. Y es como, dale, boludo, ¿qué pasó acá? Estaba hablando re bien y explotó. Y yo tuve que ponerle pausa y retroceder porque no entendí qué había pasado. Es como que estaba hablando y ¡pah! ¿Qué pasó acá? Y bueno, y después todo esto termina en una especie de que no sé cómo explicarle lo que termina. Tenemos animación de fondo, pero termina de una manera tan rara que no lo terminé de entender. Posta, no lo termino de entender, no sé cómo explicarte cómo termina esta película. No sé si termina bien, no sé si termina mal, no sé cómo termina. O sea, vamos a ser sinceros, la película está súper mal dirigida, no tiene sentido, se cagan un montón de reglas de cosas, un montón de reglas de la trama, los personajes son medio raros, los chistes de la mitad no te hacen gracia, es como una fumada muy grande, que... Capaz que en una película de una hora y media, una cosa así, te la podría llegar a bancar. La película dura 2 horas. Es como súper complicado bancarte esto por 2 horas. 1 hora 45. Bueno, 1 hora 45. No, sí. se me hicieron 2 horas. Es jodido. Los niveles de historia que manejan en los chinos son muy raros. Si se la pueden bancar, no es algo admirable. Pero sepan que es complicado. Buena música no tiene, los actores son petísimos, los escenarios son rechotos. Los efectos prácticos dentro de todo están bastante bien. Los zombies dentro de todo están bastante bien. Tiene escena de pelea, pero son cualquiera. Creo que lo más recomendable de esta película es la parte de animación, que están re bien. Pero por lo demás, no sé cómo explicársela. Puede ser que alguien que la haya visto y haya sido aceptada y no sé qué, pero como película, como una experiencia muy rara, no sé, es jodido, no es malo, pero no, obviamente no está apuntado a un público, está apuntado a un público muy Z, pero también está apuntado a un público muy chino que entiende todo este tipo de cosas, sí, por eso esto no es para un público normal, ni siquiera no es dentro de todo tragable para... O sea, si arranca esta película diciendo, bueno, vamos a ver una película de zombies, yo le diría que miraran otra película. Esta es una comedia muy fumona donde pasan cosas chinas. No esperen una comedia normal. Esto no es Zombieland, ¿no? Ni por joda. Bueno, vamos a ponerle... Como no van a conocer al director, no van a conocer al actor, no van a conocer a nadie. Vamos a ponerle un parámetro a esto. Dejarlo un rato más en el horno, no la voy a matar, no la voy a destruir, no es que no vale la pena, es que tampoco es como... Tiene partes que son divertidas y tiene partes que son graciosas, el tema es que es muy jodido llegar a ella, ¿no? es complicado. Y No Job. Ah, No Job. No Job, No, No Job, sí, que me la loguera, ¿no? Sí. Era así, como se cagaron las nueces. Sí, así. Se cagaron en el producto principal. Ya dije, en Nucho, los chistes están buenos, la música está buena, gráficamente está bueno, todo lo que quiera. Pero cuando falla el director y empieza a petearla con la historia y empieza a hacer mal su laburo, te das cuenta de que te tira toda la mierda. O sea, y eso pasó con Nucho. Nucho es un quema en la hoguera, pero por culpa exclusivamente del director. Si fuera una serie animada, lo hubieran convertido en 12 capítulos, capaz que te la zafo, pero así como está, no, ni en pedo. Y esta no, esta es un puntito más, ponele, yo qué sé. Deja un rato más en el horno, ¿no? Es una experiencia rara que se pueden permitir este tipo de cosas. No va a haber una o dos de estos, joder. Ni pedo. Ah, y en el final saquen sus propias conclusiones. Yo no le voy a decir qué entendí porque es muy jodido si interpretan lo que entendí yo. Doble selección. Si quieren las dos están en Somos Movie. Más de derecho, Sebastián. Bueno, ¿vamos entonces con un tema? Vamos con un tema. Bueno, te va y sí, bueno, así que sí, bueno, ya que estamos con Backroom. Ya que estamos con Backroom. Teammates and more with bear traps and hand grenades. Pull the pistol like a maniac right in your face. Popping off caps, leave a trail of guts. Sitting on my chair, stretching my nuts. I can't die. Yes, one sec, they got that door. Two sec, so to check my toes. Three sec, got the autos all right. Shoot! Sección. Sección de anime. Esto que es persona se cae. De anime. Sí. De anime. Nah, es re mágico, boludo. Es re fiel, boludo. A ver, mágico, no sé. Sí, tiene su... Mágico es como estiran el cuello, pero... Sí, también. Mágico es la forma del cuerpo, ¿viste? Gente, volvemos a esto que es Persona Sekai Justice en su sección de anime. Y como dije, sean todos bienvenidos a este vibrante y demencial mundo partucero de Persona Sekai. En la sección de anime, por supuesto. Y a ver. Vamos a decir que para pasar esta noche de extrema cultura y refinamiento y esas cosas. Acá David Ojeda preguntaba por el parámetro de las películas, pero ya habíamos quedado entonces. Sí, que Nucho es un quemeloguera y la de zombies se dejaron un rato más en el horno. Sí. Como dijimos, estas cosas de refinamiento y cosas moviditas. Tenemos una de esas series que podría llegar a decir, no la ven en pedo, y después de un par de capítulos seguramente te quedas como, che, esto está bueno, zapado, posta. Una serie, vamos a decir, de vergüenza, de cobardía, de cuellos altos, de vestidos sugerentes, y de ritmos muchas veces muy extraños. Y sí, esta semana vamos a hablar de Ballroom y Okoso, una de las tantas series deportivas de este maravilloso mundo del anime, pero con una doctrina un tanto particular. Pero antes de adentrarnos más en, vamos a decir, en este movido mundo del cual muchos jamás formaremos parte, porque la mayoría nacimos sin el poder del baile y esas cosas, les paso la data técnica y proseguimos. Ballroom y Okoso es una serie de TV estrenada el pasado 7 de julio de este 2007. Cuenta con 24 episodios, como ya hemos dicho. Y todavía está en emisión. Y en este momento llevan 18 episodios estrenados. También sería bueno aclararles que después del capítulo 20 no tengo fecha para los próximos estrenos. Eso es raro. No sé qué onda. Pero sí tiene 24 episodios, pero no sé. Pero ahora sí. O sea, vamos a comenzar con la música. O para nada. A ver, el prota de esta historia. De Sukundum no es otro que Fuchita Tátara. ¿Tátara, posta? Tátara. Fuchita Tátara. Es decir, un imbécil cualquiera, estudiante de secundaria baja, el cual, voy a decir, es casi como una lámpara de luz para los mosquitos. Y con mosquitos me refiero a lo que es bullying, el patoterismo gratuito, el abuso, ¿cómo lo puedo decir? La desestimación, la mala onda, es como el tipo atrae todo eso. Y principalmente, todo esto es enteramente su culpa. O sea, Tátara es un flaco callado, débil y sin aficiones. Nunca ha logrado hacer amigos, o sea, y no destaca ni en el estudio ni en los deportes. No, prácticamente nada se le da bien. Y como era de esperarse, ha pasado gran parte de su vida escolar totalmente solo. Quizás debería darle puntos porque el loco ha intentado un poco de todo, pero debería quitarle esos mismos puntos porque el loco resultó no ser bueno en nada. Como que bueno, te volvés a cero. Me encanta que ahora AnimeDB. Te indica el nivel de, o digamos, la cantidad de veces que un personaje es juego y fiable. ¿No viste que ahora entras y te tiran la waifu random de la temporada? A ver, ¿qué estaba? Ah, buenísimo, por lo de la waifu random de la temporada. Sí, ya habíamos anunciado eso, de que ahora supuestamente el anime de Ballroom va a adelantar al manga. Sí. Igual como que parecería que, pues ya digo, ya saben, la van a game tronear. Y también, a ver, dice Ballroom Yoko, la serie de bailarines con cuellos deformados. Cuello raro, ¿no? No es tanto de... Respecto a la semana pasada, la semana que viene, que supuestamente no hay programa. Si no recuerdo, no, la semana que viene no hay programa. Por temas de tramitiables, vamos a decir. Sí. Solo para que Persona se caiga y pueda crecer, diría. Ponele. Son temas tramitiables que tenemos que tengo que hacer específicamente. Ponele. Y por ende no voy a poder estar en la ciudad. Así que... In the city. Bien, a ver, volviendo con esto, como le decíamos, Tatara es un plago que, o sea, está casi siempre con la vista hacia abajo y con una disculpa como primera opción. Tenemos que el tipo se prepara para enfrentar otros 3 años de secundaria baja en la oscuridad. O sea, su mejor expectativa es que no lo tomen de punto. O que si se manda alguna pelotudez, que esa pelotudez lo marque para toda su vida. Pero así, de distraído y esquivo, o sea, como es este chico. Hasta él pudo notar algo que se destacaba del resto. Sí. O sea, Shizuku Hanaoka es una de sus compañeras de clase. Y claro, es linda y todo. Pero esto no es del todo lo que termina de interesar a Tatara. O sea, Shizuku no era amistosa, solamente hablaba lo justo y necesario. Y aunque linda, realmente no parecía tener muchísimo interés por la moda u otras cosas que, según Tatara, podría llegar a interesarle a una chica de su edad. Pero todos estamos de acuerdo en que en algo clarísimo, o sea, Tatara no estaba en su radar, y aunque lo estuviera, jamás tendría la oportunidad de entablar una mínima conversación con ella, jamás. Bueno, ese día, un día como cualquier otro, Tatara volvía a su casa para cumplir con su agenda de nada que hacer el resto del día, cuando es interceptado por un grupo de senpais que vienen a pedirle préstamo en efectivo sin fecha de devolución y, por supuesto, con el acostumbrado sello de te bajo todos los dientes, así de gratis, como servicio de la casa. Antes de que el cajero humano Tatara empiece a largar dinero y dientes, tenemos que el héroe de los niños aparece en escena. Pues un sujeto en moto, manejando como si todo el resto del mundo le estorbase, aparece, medía mínimo 2 metros, mínimo, era evidentemente muy fuerte, y tenía un aire amenazador, como pocos, y solamente imaginar los ojos sedientos de sangre que se ocultaban detrás de su casco de moto, era suficiente como para que, con simples palabras, estos 3 flacos que se creyeron la gran yakuza del futuro, sí, se cagaran en los pantalones y se fueran a la mierda. Obviamente dejando a Tatara un poco aturdido y paralizado de miedo ante tan imponente figura de este sujeto. Esta persona, sin prisa ni duda, se dirigió hacia el joven Escolapio y simplemente le preguntó: así que venís por una prueba. O sea, no tuvo tiempo para una respuesta, y poco hubiese importado realmente. Vamos a decir que este sujeto tomó a Tatara del brazo y lo arrastró al edificio de junto, bajando unas escaleras y abriendo una puerta. O sea, el final estaba cerca. Hora de decir adiós a tus órganos, tu vida y quién sabe qué más. En el medio te pueden pasar cosas muy horribles. Y bueno, se podría decir que lo de adiós a tu vida no estaba demasiado equivocado. Frente al joven apareció un lugar extraño. O sea, nunca había visto algo como eso. Algo que pronto conoceríamos como un estudio de baile de salón. Un lugar para aprender, para perfeccionarse, para mejorar y, por supuesto, para prepararse para ganar. Inmediatamente tenemos a la profesora Tamaki. O sea, tomó el mando de la situación. Le explicó al lento de Tátara que acababa de abrir su nuevo estudio y que estaba buscando gente. Por lo que estaban ofreciendo pruebas gratis. Que puede ser cortesía de su colega Kaname, el motociclista fantasma. O sea, él no termina de explicar realmente cómo funciona la cosa concretamente. Pero claro, Tátara tuvo conflictos con todo este mundito. O sea, alguien que solamente con su postura demostraba tener la destreza de un ladrillo. Y que, o sea, ni en pedo le daría los huevos para bailar frente a otras personas, y menos para sostener la mano de una mina, ni en pedo. O sea, realmente no tenía mucho que hacer ahí. Claro que no contó con la tenacidad práctica de Sengoku Kaname, quien, voy a decir que con un simple reajuste de postura ya le enseñó al chico el mundo nuevo. O sea, en un ángulo muy diferente al que veía, el que estaba acostumbrado. Lo demás fue observación. O sea, la posición del sol. La posición del sol. Te abre los chakras. Como dije, lo demás fue observación. O sea, perdido en su mundito, voy a decir que Tátara intentó comprender lo que la gente hacía y cómo lo hacía. Sin éxito, obvio. Pero lo intrigó. Y el loco estaba tan distraído que no se vio venir el golpe, vamos a decirlo de alguna manera. En ese momento, en el momento de ver si el loco tenía algo de huevo para la materia, y viendo que Tátara realmente es cortito, Kaname le buscó a alguien con quien él pudiera dar un paseo por la pista, por decirlo de alguna manera. Y acá es donde el autor nos pone de nuevo a lo que vendría siendo Shizuku Honoka, que, puedo decir, a su callada compañera de clase, la cual practicaba baile competitivo de hace muchísimos años y cuyo su mayor objetivo es ser profesional. Un objetivo tan claro y tan difícil que obviamente no tiene tiempo para andar perdiéndolo en pelotudeces como salidas con amigas, cosas superfluas o relaciones humanas en general. todo este tema, puedo decir que abrumó bastante a Tátara. O sea, ver a alguien con un objetivo tan claro, rompiéndose todo para conseguirlo, fue muy fuerte para una persona que ha vivido derrotado toda su vida y que ni siquiera ha intentado nada. Pero antes Le ofrecionizó de entrada. Más o menos, ¿no? Tátara es complicado en ese sentido. Vamos a decir que no es tan claro como los demás. Pero voy a decir que antes de que el loco se paranoiqueara y me emprendieron una graciosa huida de ahí. Con la mejor habilidad de la mejor vendedora del mundo, tenemos que Tamaki Sensei desliza un pequeño DVD de muestra en lo que vendría siendo la bolsa de Tátara. Después le pega una discreta llamada a la casa diciendo: "Che, me dejé una copia del video de la última competición de baile en tu bolso. Acordate de traérmela después, dale, chao. O sea, quizás otra persona le habría chupado un huevo la copia. Quizás alguno simplemente la habría mandado por correo o... yo qué sé, o ir hasta allá, deslizarla por abajo de la puerta, o así, con los huevos, da, entras en el lugar, se la das al primer pelotudo que te cruza, mirá, me dejaron esto y te vas a la mierda. Pero estamos hablando de Tátara. Voy a decir, en su mente era claro que él tenía que ir a devolverla porque, o sea, se habían tomado el trabajo de hablar con él. Y más allá de eso, era obvio que iba a mirar, aunque sea los primeros minutos de este video, porque bueno, se tomaron el trabajo de dárselo. De ahí en más, pasaron horas. O sea, en el que, voy a decir, en el que el joven se quedó casi hipnotizado con lo que vio. El ritmo, los movimientos... o sea, todo lo cautivaba. Y para sí mismo decidió que tenía una última oportunidad de ponerle huevo a algo en su vida y que posiblemente podía dedicarse a esto. Grandes palabras para un tipo que del tema realmente no entiende una chota. Y que está a punto de pasarla mal en 3, 2, 1. A partir de su decisión, el chico se inscribirá en la Academia de Tamaki y Kaname para empezar desde el mismísimo fondo del tarro, capaz que hasta del otro lado del tarro, con lo más básico de lo básico y a pasar de que Tamaki le, o sea, a pesar de que Tamaki le va a poner ganas enseñándole, y podemos asumir que Tátara se esfuerza, la cosa no está rindiendo. Y después le mostraron el video de la enana de Showmatch. Sí, sí. Diciendo, oh, hasta una enana puede bailar. Hasta una enana puede bailar, pero vos no. El forreo de Kaname y sus confusas instrucciones, o sea, tampoco están funcionando demasiado. Y poco a poco resaltaría un aspecto muy interesante en Tátara. Él no es un tipo que piensa, es un tipo de acción. Pero claro... Action man. Pero claro que al poco tiempo de que si quiere empezar a... la música, o sea, Tátara se topará con un muro inalcanzable llamado Kyoharu, un joven un poco más grande que él, quien practica danza competitiva de hace años y, o sea, fácilmente podríamos decir que el loco está considerado como una de las promesas más grandes de Japón. Y como pueden esperarse, también es la pareja de baile de Shizuku, quien hace muchísimos años que está practicando esto, lo cual lo convierte en un dúo que la descosen por 10.000. Bueno, esta será solamente una de las grandes barreras que Tátara tendrá que cruzar en este nuevo mundo en el cual ha ingresado. Un mundo muy duro y competitivo, que para nada es lo que se ve a simple vista, y donde tendrá que medir su determinación y destreza con una serie de bailarines. Que luchan por el reconocimiento, por la gloria, y donde los egos suelen chocar mucho y explotar constantemente. Voy a decir que en este nuevo mundo en el cual Tátara obviamente vamos a decir, no va a poder contarle a nadie. nunca veremos, voy a decir, a Tátara haciéndose el canchero con esto. En un momento lo tira, pero después como que se arrepienta de que lo que había tirado. Pero también vamos a ver al chico que empieza a progresar de una u otra manera. Que primero empezó como pararse y ahora está demostrando que sí tiene una especie de pisada interesante para la pista. Para experimentar. dentro del talento. Tiene el sabor. Tiene, no sé si tiene el sabor. Tiene el ritmo. No sé, y no sé si tiene el ritmo. Pero bueno, él está a cargo. Él va a estar a cargo de un montón de profesores y sobre todo de Sengoku Kaname, quien es uno de los tres bailarines más reconocidos del mundo. ¡Toma! Bueno, no se pierdan la oportunidad de echarle un ojo a esta cosa y aguante y que entre el próximo hit. ¡Qué mundo chico! ¡Qué mundo chiquito! Es muy chiquito, todo el mundo es chiquito. Cosa que me gustaría comentarle de esta serie, hay varias, pero. No, no vas a aprender a bailar comiendo. No, para nada, para nada. Menos esto. Menos este tipo de cosas. Como dije, les podría comentar varias cosas. Lamentablemente muchas son spoilers, así que no les puedo decir nada. Pero lo que sí les puedo comentar es que esta serie maneja lo que vendría siendo varios. En las competiciones. Manejan varios tipos de ritmos. Uno de los ritmos, obviamente, es el tango. Esta serie tiene una concepción muy rara de lo que es el tango. Muy rara. Yo no soy nadie para hablar de tango. No entiendo una chota de tango. No es una cosa que me guste y no es una cosa que comprenda. Pero para mí, lo que baila esta gente no es tango. No es tango para nada. Y capaz capaz debería tomar unas clases de tango. Capaz que debería tomar una clase de tango para entender un poco de esto, pero la verdad que no me suena. Después lo agarro y lo hago filtrar, lo paso como gastos, como investigación. Como gasto de investigación, eso sí. A ver si podría filtrar todo esto como gasto de producción para el programa, estaría buenísimo. Pero bueno, al margen de eso, les tengo que decir que no sé si es porque la autora no entiende de esto, o porque el equipo de animación no entiende de esto, pero el director se da cuenta de que ninguno lo entiende mucho de esto y hace todo lo posible porque esto no salga a la luz. ¿Cómo lo logra? Metiendo muchas cámaras, metiendo muchos enfoques raros, cortando las escenas de este tipo de cosas lo más posible, metiéndole fruta. El tipo se ocupa de que esto recalque muy poco. Y hacen muy buen trabajo haciendo esto. ¿Otros estilos además de tango? ¿Latino? ¿Latino? ¿Cómo es latino? Este es un latino yendo. Este es un latino. Sí, este es un latino comiendo. Este es un latino en invierno. Latino, no. Danza latina. ¿Qué? Salsa. Salsa, todo ritmos latinos. Y después diferentes tipos de vals. No he visto country, pero no da. Baile de figuras. Sí, por eso no. Esto es vals, baile libre, latino, tango y no me acuerdo qué otra cosa más. Pero como dije, al margen de todo esto, obviamente Tatara no es bueno en todo, es bueno en una sola pero cosa. Latino, yo creo que es bueno en una sola cosa y no les voy a decir. El contrincante, el tema de baile hoy es latino. No, hay uno de sus competidores que se especializa en tango, hay otro que se especializa en latino, hay otro que se especializa en otra cosa, es como, va variando. El otro día, no sé por qué, me crucé con el video del gordito de Gangnam Style. Digo, ¿cómo pasamos de eso a suavecito, a despacito? Ah, sí, no sabes, el mundo se deforma exponencialmente. Mierda, ¿qué pedazo de mierda? ¿De onda? Es un abismo en el cual caes por horas, como Loki. O como decían todos en Argentina, el baile del caballo, la concha el baile de tu hermano. Qué tarado, todos y la decían, qué tarado. El baile del caballo, la puta madre. Qué tarado que la gente. Bueno, como dije eso, al margen de ese pequeño punto, la serie es muy disfrutable y, o sea, ha empezado, o sea, mejora capítulo a capítulo y ha llegado al punto en donde directamente es casi la serie que espero semana a semana y a veces me he comido dos capítulos juntos, o sea, digo, sí, ese nivel de bueno es la serie. O sea que ya, pará, si viste dos capítulos juntos es porque uno te lo perdiste. Sí, porque uno me lo perdí. Y no hay trapo acá. ¿Eh? No hay trapo, sí. No es ese todavía tipo de serie. No, todavía. No es ese tipo de. Es más, hay como este tipo de cosas de. Tiene su momento de que pareciera ser muy homosexual en un momento. Hay una cosa que es muy graciosa con referido a lo que acabas de decir. Pero no te la puedo decir. Pero es muy graciosa. A ver, ¿qué más le puedo comentar? El año comentaba, dice, a Barroom solo le falta agregar el ritmo de cha-cha-cha. Sí. Y la máscara bailando. David Ojeda dice, qué loco, no, H. A ver, ¿qué más le puedo decir? Ah, y así como nota al pie, Tim Maco toda la vida. Pero, o sea, dejando mis preferencias de lado, tenemos que el creador de esta obra es Tomo Takeuchi, quien, por lo que leí por ahí, entiendo que esta es su única obra hasta la fecha. O sea, bastante bien para ser lo único que tiene. Esperemos que cuando termine con esto, que es muy específico, porque esto sí, esto es muy específico dentro del específico. Esto es de serie deportiva, pero muy, muy específico. Esperemos que pueda hacer otra cosa cuando termine con esto. Y le salga bien, porque dentro de todo se ve que la historia está buena, pero no sé si es tanto mérito de ella como del director. Bueno, por otro lado... O sea, sí, volviendo a lo que es Coso, volviendo a lo que es el director, que otra vez, muy buen trabajo haciendo lo que hace un director, o sea, tapando las fallas y explotando las cosas buenas, que es lo que tiene que hacer todo director. Tenemos al que pone la posta en todo esto, que vendría siendo... Yoshimi Itutsu, quien voy a decir que es un tipo relativamente nuevo en la industria y que hasta la fecha solamente ha dirigido dos cosas, una película y un corto. En el 2015 dirigió lo que vendría siendo Surusebi, que es la historia de la hija del pintor Hokusai. De esta había hablado en un momento. Y la otra es un corto que dirigió el mismo año. Que no me puedo acordar exactamente cómo se llama, no me acuerdo si lo tengo anotado por ahí. El corto es Mitsutami no Kamisama. Es un cortito de media hora que está en YouTube dando vueltas. Yo todavía no lo vi, pero seguramente después le voy a echar un ojo. Con respecto a los seiyus, tenemos que por el lado de Tatara, lo van a reconocer como uno de los personajes del equipo rival del especial de 10 capítulos de Haikyuu del año pasado. Así específico. Y nadie más. De ahí saltamos al prota de su propia serie. No sé cómo funcionan los escalafones, pero media pila. Igual lo hace bien, labura muy bien. Después de esto va a tener un montón de laburo. Yo no, que podía ser de alguien golpeado. Sí, sí, podía ser cualquiera, pero te digo, tranquilamente después de esto va a tener un montón de laburo. Shizuku les va a sonar como Akane en Vivid Direct Operation. Pero también va a ser Gaspar, el Trap, en coso en High School de XD. Porque no, Urabiti en Boku no Hero Academia. O incluso podríamos decir que es el pollito en Junitaisen. Pero como seguramente le va a sonar más, es como Cocoa en Gochumon. Y para los personajes que más te gusta es Sora también. También es Sora en Haganai. Por el lado de Kyoharu, el loco de Luke, lo que vendría siendo Seiken no Blacksmith, Sokumura Rin en no Exorcist, o es el mismísimo Accelerator en toda la saga Toaru. Ya está. Sí, o sea, te das cuenta que, mira, mi rival es Accelerator, o sea, dale. Bueno, nobleza obliga también a nombrar a Kaname Sensei, que es Kira en JoJo Diamond is Unbreakable. O sea, dale. Y el tipo tiene 10 millones de voces porque ha laburado en absolutamente todo. Y porque me cae bien, también la voy a nombrar a Mako, que es Nina en Shigeki no Hamuto Virgin Soul. Es Kyoka en Mungako Stray Dogs. O Susa Chane Puripara. Bueno, no me queda mucho para agregar esta cosa. O sea, disfrútenla, está muy buena. También llamada Boku no Hero no Ballroom. o Bienvenidos al Barro también. O sea, pero sobre todo, júguenla después de verla. Porque esta no es como, ah, mirá, sí, la miro, trata de baile, no la miro. No, miren un par de capítulos, porque sepan que está muy buena posta. Rinde mucho. Está copada. Hay momentos donde las competencias de baile están buenas. La segunda competencia de baile, que deben ser 5 capítulos, está como para verse en el maratón. Por lo menos 2 o 3 capítulos van a tener que ver uno atrás del otro. Eso es buenísimo, esa cosa. El tema de la flor del marco rinde mucho. Los que escucharon en un primer momento. Sí, súper tema de una banda, sí, muy copada. Es el primer opening de la serie, que se llama 10% Roll, 10% Romance. Y lo vamos a dejar con lo que vendría siendo el primer ending de la serie, que me parece que es lo que puedo decir uno. Podría decir que es uno de un buen tema que representa bastante bien a la serie. Uh-huh. Que es este, que es Baby The Next Waltz, que es el primer ending de la serie. Bien, antes que nos vayamos a escuchar el ending de Ballroom y Okoso. Encima el prota es como la versión estirada del prota de Boku no Hero Academia, y Shizuku es su gravity, boludo, dale. Pero con el pelo un poco más diferente. Y el Kaname es como cosa, boludo. Kaname de, mira, no es no me sale el nombre de este personaje. Ay, la puta que lo parió. El superhéroe groso de Boku no Hero Academia, no me sale. Ya me acordé. No es ese tipo, pero tiene la misma actitud. Bueno. Casi que llega en la moto y dice, tranquilo, ya estoy aquí. Bueno, a ver, ¿dónde estábamos? Ah, sí. Ah, Melaño comentaba también, es lo único sí, que Ballroom no hace dejarte con ganas de practicar algo de baile. De no, posta, no, porque no. A diferencia de series de algunos géneros deportivos que te despiertan el bicho por alguna afición, excepto Yuri on Ice. Yuri on Ice no te da. Yuri on Ice capaz que te despierta otra clase de bicho más jodido. Te habla sobre anillos y vos sabés esas cosas. Armito. ¿Qué cosa? All Might. All Might, ahí está. Arumito. Vamos con el latino. No sé si habían visto esa. Que fue en Crónica. ¿Qué cosa? Como era. En Crónica había a unos chinos lo habían. No me acuerdo si la habían robado, pero aparte no me acuerdo qué era, no me acuerdo qué palabra era, pero viste que lo habían transcrito el título tal cual lo pronunció el chino, entonces era como disparar, sería. A ver, cuando estoy tratando de pensar qué palabra podrían haber usado, porque encima era un. Disparar de todo. No, ni siquiera. Moneda. No sé. Bueno, no importa, la cuestión es que la pusieron así cuando vuelve le dijeron, pará, flaco, no. Ya, encima es Crónica. Sí, bueno, sí. Ya, sigue acumulando cosas para mí, lo pusieron solo por The LOL. Solamente por Crónica. Como lo mataron. ¡Ah, lo mataron! Como Johnny Allen, pero lo mataron. No, algo así lo había introducido. Decía la posta en el título, era como. Golpealon a mi papá. Golpealon a mi papá. No, el editor de la tapa roja de Crónica, hay que darle un aplauso, boludo. Es un tipo muy pelotudo. Se la rejuega con cada boludo que pone, se la rejuega. Golpealan a mi papá. No sabes si reírte o discriminar. Bueno, es uno de mis compañeros de laburo que odia a los chinos, dice que hay chinos y chinos diferentes. Pues dice, yo compro en un supermercado chino, pero esos chinos son buenos, los demás no. Los chinos míos son chinos diferentes. Bueno, vamos a escuchar el ending de Valve Yoko, so maybe the next waltz. Volvemos a estos que personas se caen, Justice. Se han desacado del culo. Sí, la magia. A ver, antes que pasemos a lo correspondiente, Maku Sensei nos dejó un mensaje en iVox que dice: Lola, señas, que no se escuchaba. Mal ahí. Mal ahí, porque mal nosotros ahí. Seguimos acá. Le seguimos poniendo el pecho latino a ahora las te cosas. Vas a tener que comer todas las temporadas. Sí, ahora ponete al día. Y mal para vos, que nos estás escuchando siempre, entonces... Anda a vivir casa que no estás viviendo. Te vas unos años y después volvés para que te retemos de nuevo. ¡Anda del barroom! ¿Y vos qué haces para que no estás viendo anime? Te pasas más tiempo jugando y ni siquiera... Pagás juegos en Steam y ni siquiera los jugás. Sí, viste. Es que tengo que jugar los juegos de Play, que tampoco juego. Porque obviamente estás muy ocupado jugando a lo que te regalan y no a lo que compraste. También. Melania dice también: yo únicamente quiero decir que Pyro nunca admitirá que le gustó Love Stage. Yo he dicho que me he reído con Love Stage, no, en ningún momento lo he negado. Ah, bueno. Ahora sí, pasemos. Pero yo me río mirando la caca del piso, o sea, digo. Dale. No necesitas demasiado para divertirme. Soy un tipo bastante, bastante barato. Bien. Momento del año. Dice: ¿qué onda, Champions de Of The Life? Of, y me encanta que pone Of The Life y el D lo pone en español. creyente de la magia, el mal gusto por el sadismo, frikis anormales, pero con actitud, todo bien. Sí, boludo. ¿Cuántas sí. mujeres violaron esta semana? Ninguno, obviamente. ¿Esta semana? No, esta semana no. Estaba flojo, tengo que retomar. ¿Cómo las prefieres? ¿Cosplayadas de Iricho o Maika? La cuestión es que depende el cofre de Iricho. De hecho, en la Crack Bomb Moon había una loca que vino cosplayada de Iricho. Le doy puntos por el cosplay porque seguramente no tantos lo entendieron. Porque obviamente los pendejos que iban por ahí obviamente no vieron. Y yo se lo saco porque no se dejó. Inux Boku. Le faltaba un toque para hacer totalmente, para, digamos, como para diciendo ya como que respetara completamente el cosplay, pero le doy puntos por la buena onda de haber hecho el cosplay de Iricho. Eso fue, no te ofreciste como su butler. Oh my god. Ahora Maika. Capaz de, dentro de 2 años, dentro de 3 meses, sea Maricho. Vamos a ver quién dura más. Por ahora Maika, porque es lo actual. Bueno, ¿será que hoy por 50ª vez Pyro hará un boxing con el único fin de que le regalen algún jueguito? Boludos, mañana juega Perú versus Nueva Zelanda. Háganse una. Mató, qué partidazo. Me importó, pero una banda. Y cuando despierten el viernes de amanecida, pídanle a Kami Kamote que lance un par de bendición que hoy más que nunca la necesitamos. No, yo le pido cosas a los dioses, no me rompa la bola. Ahí mis dioses ya me dieron todo lo que me tenía que dar. Un cuerpo perfecto, súper sensual. Sí, imagina, a ver si te puedo cagar a palos. Un miembro de kilómetros de distancia. Una voz que puede conquistar el corazón de cualquier mujer. Bueno. Esta semanita cargada de animes y películas absurdas cómicas, no se me ocurrió de otra que darle tuercas a seguir viendo. ¡Tuerqueaste, boludo! Los dibujos chinos de la temporada. ¿Qué hay que decir? Son una chota, pero uno se lo hará bancar for the lol. Y porque de vez en cuando mandan con buenos capítulos. ¿Cuántos se mandan con buenos capítulos muy bien animados? Pero eso se cuenta con los dedos de ET, ¿o no? Sí. Yo les hablaré de cierta serie Made in China la próxima edición. Uf, ya me imagino lo que debes estar viendo. Sí, bastante complicado. Si es lo que creo que estás viendo, es bastante, bastante jodido. Ya como dato aparte, les comentaré que el jueves pasado, lo de Persona no se cae, se me dio por darle un par de vueltas al Evil Within 2. Que tengo que jugar al 1 todavía. Reitero, los gráficos están de puta madre. Sí, eso me han dicho. Pero la historia derrapa en cada capítulo. También me lo dijeron. Una lástima, posta, porque tiene uno de los de los trailers de promoción mejor armado de la E3. Como que se zarpa mucho y hypeó muchísima banda. Pero se ve que no está tan bueno. Hasta que al rato llegó mi prima y me dice: primo, ¿tienes una Play 1? ¿Me la prestas un rato? ¡Y pedo! ¿Qué toca? ¿Qué te pasa? Te la regalo si gustas, pero déjame jugar tranquilo. No, pero antes de eso, ¿qué vas a jugar? ¿Otra vez Dino Crisis 2? Nada que ver, voy a jugar algo mejor. ¿Qué cosa? Marranos en Guerra. ¡Ah! ¡Hawks of War! ¡Qué buen juego! Marranos en Guerra. Hawks of War. ¡Qué buen juego! Cuando la época en donde Worms se pasaba al 3D con chanchos que tiraban cosas. Estaba juegazo de la concha de la lora. Muy bueno. Muy bueno, muy zarpado. David O'Hara dice: lo único que no te dieron los dioses fue un precio bajo para la figura de Kimono Friends. ¡Obvio! ¿Qué querés? Oh, más plata para él. También me podría haber hecho millonario, pero bueno, ya se verá. ¿Ves? Al final la plata sí compra todo. Excepto a la gente que viene en el pueblo de Kini 6. No, me dio risa el comentario. Hice de Belén y comenté: curva perfecto, pero con patas rotas. Y me dio así. Bueno, la perfección varía de persona a persona, ¿eh? Como que... Ay, no, ya está. Denle la Ah, oh, no te conté esta. No te conté, pero la semana pasada me caí una zanja. Me caí una zanja, otra vez. No, esta fue la primera que me caí una zanja. Después te cuento. Pero que sepa que en un momento como que Pyro se deslogueó del mundo, digo. Eso, logout. Bueno, a ver dónde estábamos. Inmediatamente la nostalgia se hizo presente y no pude evitar decir: carajo, esa mierda la había olvidado por completa. Juegazo. Para que comentarles lo que hicimos en alfombra, bien a los arjonos, y basta con resumir que mande al caño al Living With You, al Living With Him. Y nos quedamos a jugar como niños hasta las 5 de la mañana. Juegazo. Y un poco más. Encima de la Play 1 todavía tenía esos grandes momentos de juego competitivo en la propia consola. Y la pasabas re bien con esos juegos, qué buen juego. La verdad, chicos, que... es que dicho jueguito fue un clásico. Yo de pendejo jugaba 24/7. Y de hecho, el hecho de haberme olvidado de su existencia a causa de la salida de nuevas consolas y juegos medio que me rompía las pelotas. Papá, Marranos en Guerra es un clásico de la Play 1. No todos... no podés habértela olvidado. Calculo que ustedes, argentos, no tendrán ni idea de lo que estoy hablando. Tomá, te cagué, sí, es un juegazo de la cancha. A todo esto también te recomiendo, si estás en eso de revivir juegos viejos de la Play 1 que están copados, que podés jugar de a dos y que están buenos, buscate el... ¿cómo se llama? Ahí me sale el nombre de este juego. Mira, te voy a nombrar... ay, como no me sale el nombre de este juego. Puta madre. Uno es el DEFCON 5, que es un TGS de con robots y con vehículos. Está muy bueno. También se puede jugar de a dos, está muy copado el juego. Otro es el Caca de 2. Uno de los mejores conchudos juegos de guerra. Súper rápido, súper copado. Que me cago en que nunca más se hizo otro juego de esos. Me recontracago en eso porque es un juegazo de la concha de la vida. Y el otro es el... ay, no me sale el nombre de este juego. Ay, era el LAPD. Sí, Sí, me parece que era el LAPD, donde te jugás con estas patrullas que se transforman en... como si fuera el... la puta madre. Que le salen piernas de robot. O sea, son patrullas de policía que le salen piernas de robot. Está muy bueno. Qué buenos juegos, boludo. Bueno, Marranos en Guerra era un juego de estrategia de 3D ambientado en un mapa de guerra donde se enfrentaban dos teams, de los cuales tú comandabas uno y tenías que usar la cabeza para mover a los cerditos cosplayados de soldados y ejecutar ataques varios, como son usar cuchillos, rifles, lanzacohetes, etc. Pero la gracia de estas armas es que algunas, para usarse correctamente, tenías que saber mover el ángulo de disparo, sí, la distancia de objetivo, atacar. Muy buen juego, la verdad. Estos juegos sentaron la base para cosas, para después en un futuro el Valkyria Chronicles. Capaz, si llegara alguna vez a Japón. Son mecánicas, o sea. Pero es todo, o sea, de acá se... esto es el Worms en 3D. Sí. Con chancho. Y después se planea para todo lo demás, pero... No me acuerdo, o sea, cuando salió el Worms 3D. Salió después de Lost of War, como un año después, una cosa así. Es más, ahora, este mes en Plus regalaron el último Worms. Así que el Worms Warfare. Fue el Worms War Party y yo me perdí en el abismo. Para mí no hubo. Igual para mí el Worms 1. Es buenísimo. Que no tuviese ni forma. Es buenísimo, es lo mejor que hay. Con la super oveja y la banana bomba. No, el Worms 1 no tenía nada. Tenía... Tu arma más copada era la dinamita. No, la dinamita era. No, la cuerda. No, tampoco había cuerda. Sí, porque podía... Sí, había cuerda. En el Worms 1 había cuerda. Sí, porque podía dejar la granada. Bueno, sí. Sí, estaba la cuerda. Pero yo te digo, no... El arma más copada era la dinamita, no había nada más. Nada más. Y era más pixelada, viste, decía, esto es un gusano, era como... Sí, era una mancha. Pero era un juegazo. Bueno, estábamos a propósito de juegos retro. Preguntas random. 1. ¿Recuerdan con nostalgia algún juego que posta de pendejos no se cansaban de jugar? Un montón. El Worms 1, por ejemplo. El Worms 1, juegazo de la concha de la vida. Juego así que no me cansaba de jugar, que estaba bueno. Yo jugaba mucho el Heretic. El Heretic estaba zarpado. A pesar de que siempre había algo que decía, bueno, voy a publicidad por acá, a ver si encontrabas algo. Nunca encontrabas nada, porque ya habías... No, pues ya habías reemplazado todo. A mí el Wolfenstein me encantaba. Dale, matar zombies robóticos. Estaba muy zarpado. Si no así, plataformeo. Bueno, el Rockman 4 nunca me lo cansé de jugar jamás en mi vida. Jamás me voy a cansar de jugar ese juego. Es buenísimo. O el coso, directamente el Sonic & Knuckles. Jamás me voy a cansar de jugar ese juego. El Circus Charlie. El Circus Charlie. Nunca lo terminé. Nadie terminó ese juego. Jamás terminó ese juego. Nadie jamás terminó ese juego nunca. Y nunca me digné. Bueno, lo voy a jugar en la PC y lo voy a salvar. No, ahora no lo podías jugar. Te lo puedo asegurar que no pasarías la segunda pantalla. Has perdido la capacidad de jugar esos juegos. Te lo puedo asegurar. David Ojeda dice, a ver, dice, es una mezcla rara el Evil Within 2, pero si está horrible, aguante Worms 1 y la Holy Grail. La Holy Grail. La Santa Granada de Mana. ¡Oh! Es buenísima. Yo esa la conocí recién en el Worms World Party. Recién ahí. El Rockman 8 lo jugué, lo sigo jugando. El Rockman 8 también es buenísimo, con la pelotita de fútbol. Que rompías, sí, todo con la pelota. Aunque personalmente de la saga Rockman me gusta más el 2. El 3 se me hace muy largo. Se me hace muy largo. Y por eso no me termina de gustar. Está bueno. El 4, a pesar de que fue uno de los primeros Rockman que jugué, también me gustó, pero tampoco me terminó de llamar. Y los sucesivos, bueno, cada vez tenían... Robo Master más raro. Pero para mí el 2. El 5 y el 6 son muy raros. Como el 2, no. Además es que tengo original en casero, así. Zapado. Después. A ver. El otro día me estaba acordando del Rocket Knight. Que es un juegazo también. Warcraft 1 también. Yo nunca fui de los Warcraft. Un rato tuve mi año de Starcraft, pero nunca fui bueno, no, nunca lo jugué bien. Bueno, en un momento me acuerdo también jugaba mucho. Yo la tuve, era pendejo en esa época, pero... Ahora me parece que en la BlizzCon de ahora liberaron el Starcraft gratis para jugarlo online. Jugaba mucho el Pokémon GO. Creo que había acumulado como 500 horas de juego. Y después lo borré y dije, tengo el cristal, ahora voy a borrarlo. Y lo borré. Y a la mierda. Todo eso a la mierda. ¿Para qué? Era lo mismo. Bueno. Dos. ¿Cuál consideran ustedes fue el game revolución de PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3 y PlayStation 4? Fácil. Eso es fácil. El game revolución de Play 1, Metal Gear Solid. Sin ninguna clase de duda te lo tiro. De Play 2. De Play 2. Encima yo no tuve Play 2, así que no lo jugué tanto. El juego revolución de Play 2. David O'Hare, ese juegazo para Sega, el Rocket. El Rocket, sí, zarpado. Zarpado juego. Encima después salió. Está el último, que vendría siendo el 4, que está para PC, pero no es tan buen juego. El 1 y el 2 de Sega están zarpados. A ver, juego revolución de Play 2. Encima Play 2 tiene que cagar de juego. Encima está lleno de RPGs, pero a morir. Tiene que ser algún RPG, pero posta no. No sé, ahí te la fallo el dato. Revolución de Play 3. Al Battletoad. El Battletoad, dice. El Battletoad es un juego. El Battletoad doble dragón, papá. Toda la vida, con el nivel de las motos y la concha de la vida. Nunca logré pasar por mi amigo porque nos terminábamos cagando a piñas. Sí, porque tenés Friendly Fire. A ver, juego revolución de Play 3. Juego de Play 3 revolucionario, así como que se zarpó. Encima tiene varios. Está difícil. David O'Hare es el God, fue el juego revolucionado para el PlayStation 2. ¿El God? Sí. Nunca lo jugué, no sabría decirte. De Play 3. Oh. Encima Play 3 ya arrancaba lo que era la época de la etapa de los mundos abiertos, ¿sí? Yo llegué tarde. Seguramente el Uncharted. No jugué tantas cosas de Play 2. Seguramente el Uncharted 2. Pero no. No lo tengo tan presente porque no soy de la saga Uncharted. Pero seguramente muchos te van a decir que el Uncharted 2 es como la revolución de Play 3. Y de Play 4, la saga, la historia todavía continúa. Pero no sé, tiene muchas cosas para muy mí, buenas. Para mí de Play 2 es el Okami. Puede ser. Viste que ahora va a salir, sí, ahora lo van a hacer de nuevo para Play 4. Encima ahora están sacando otra versión más de Okami, sí, para remasterizar. Es la super remasterización para Play 4. Va a costar $20. Y mucha gente lo va a comprar, pero va a ser el mismo juego, es como... ¡Ah, no, ahí está! Mira, porque, en parte yo, porque mucha gente, después de eso, mucha gente empezó a ver el Cell Shading y empezaron a salir muchos juegos con Cell Shading. Ya lo tengo, mira. De Revolución de Play 2, el Shadow of the Colossus. Shadow of the Colossus. ¿De Play 2? Sí. Que después tuvo... ¿Era de Play 2? Era de Play 2, después tuvo su reversión en Play 3. Su versión HD en Play 3. Y ahora va a tener la versión Super Ultra HD con los gráficos de la rechota en Play 4 y va a ser impresionante. David dice Skyrim para PlayStation 3. No, Skyrim de Play 3 es la peor versión de Skyrim. Por lejos la peor versión. O sea, está chotísimo. Vos lo ponés la versión de Play 3 al lado de una versión de PC y se cae a pedazos la versión. Es casi injugable en un montón de sentidos. Sí, es mundo abierto y todo lo que quiera, pero ni en pedo. Si vos me dijeras algo onda Red Dead Redemption, ahí te la puedo llegar a creer, pero Skyrim no. Y de Play 4, hay bastante, la verdad que no. No sé, yo te podría tirar el Horizon Zero Dawn, pero el Horizon Zero Dawn la verdad que sí, está re bueno y todo lo que quiera, pero no innova en nada. O sea, hace todo lo que hace, lo hace bien. Y es un jugazo de la concha a la lora. Igual que Persona 5. Todo lo que tiene que hacer lo hace perfecto. Es, bueno, Persona 5 es más debatible, pero no son innovadores los dos juegos. No se me ocurre, francamente, qué decirte de un juego de Play 4 que sea la super revolución. Hay muchos que son muy buenos, pero así como super revolucionario, no tengo ni idea. El que promete muchísimo ahora que se viene, el nuevo Spider-Man. Que promete muchísimo, pero no sé qué tan revolucionario va a ser. Pero seguramente no va a ser ese. A ver, comentario de David Ojea. Dice, hay muchos el The Last o el Last Charter para mí, para PlayStation 3. ¿El Last of Us para Play 3? Sí, puede ser. Y el Skyrim para PlayStation 3, el Uncharted 2 supo manejar lo máximo gráfico de PlayStation 3. Y el Okami es un juegazo. Tenés razón, Pyro, el Shadow es terrible. Sí, el Skyrim para PlayStation 3 era divertido por los bugs. Sí, pero te morías caminando en el Skyrim de Play 3. Bueno. A veces ibas a cruzar una puerta y terminabas en la zona de programación y no sabías por qué. El Dark Souls para Play 3. También, puede ser. Parte. Yo no diría como de los mejores que hubo, pero de los que para mí sí. Sí, pero el tema con Dark Souls es que no es exclusivo. Esa es la jugada. O sea, no puede ser como la revolución. Sí, es una revolución dentro de su propio género. Bueno, pero Skyrim tampoco. Skyrim 3 tampoco. Por eso. Bueno, pero por eso te digo. O sea, puede ser que el Dark Souls sea una revolución para su propio género, pero no es una revolución para Play 3. A ver. 3. Sabemos que hay gustos y gustos. Pero, ¿qué juego a ustedes les copó, pero a los demás les pareció una garcha y viceversa? O sea, a mí me gustan los Princess Maker, pero a nadie le gustan esos juegos, solamente a mí. Bueno, a mí me gustan mucho los Hex, pero la gente no los respeta mucho. A mí me gustó el Rockman Battle Network. Nunca lo terminé. ¿Sabes que nunca lo terminé? La patea. Nunca lo terminé. Pero era interesante, pero nunca lo terminé. Lo tendría que retomar un día. A ver. Que sea mucho. El Sonic Battle de GBA, como que la gente tampoco lo quiere, pero para mí es un juegazo. A ver. Deja de pensar. Para mí, que es una terrible verga, así como en ese viceversa. Es el Dissidia, Final Fantasy Dissidia. Ah, el Dissidia sí, me parece re choto. Me parece la versión mejorada del Erhaze. Pero con un par de personajes más, pero me parece una chotada de juego, no me gusta. Pero cuando lo jugué, yo siempre recuerdo, cuando lo jugué era como, le encontraste la vuelta a los 5 minutos. A la mecha, a las 3 peleas ya encontraste la vuelta. Y básicamente le ganás a todos usando la mismo combo con todos los personajes. Con todas las personas que siempre haces el mismo combo. Y con ese combo siempre ganas siempre les ganas a todos los contrincantes que te aparecen. O sea, a mí no me convence. Y el Dissidia 2 tendrá mejores gráficos y todo, pero tampoco me convence. Como no me interesa la saga, entonces no. No me toca por ese lado. Huevo, y se volví para el final. Hola, huevo. Hice el Galgan, se lo mostré un par de amigos y me mandaron a la mierda. Sí, a mí también. Comenta David Ojeda. Pero es un buen shooter. Es un buen shooter on rail, aunque la gente no lo quiera. El Galgan 2 promete. Sobre todo porque va a tener la función de los mandos de movimiento, por lo menos en la Switch. No sé cómo lo manejará en Play. Es un juego que sea muy verga. Déjame pensar. No me acuerdo, la verdad sí. Donde encima queda algo que vos me digas, mirá, me gustó a mí, pero a lo demás le pareció choto. Capaz, realmente nunca escuché muchas opciones de Guitar o Man. A mí me gustó. Era entretenido. Ritmo, entretenido, es un juego de ritmo entretenido. No lo conoce tanta gente de Guitar o Man. Por eso ya incurrimos en cosas muy desconocidas que jugamos solamente nosotros. No es desconocidos, pero es como. Sí, ¿dónde? Que te pasa por ahí al lado y como que lo ves. Pero son cosas como que yo te digo, mira. El Idolmaster 2 está buenísimo, pero ¿quién juega el Idolmaster 2? Yo y otras 14 personas. Sí. Yo y Kentaro Miura. Es como, dale, boludo. Dice el DC es un vil, es una vil excusa para vender y juntar a todos los personajes, obviamente. Obviamente. Después, no te lo venden como otra cosa. Sí, pero no, no hay así como una excusa gigante. Mira, a mí el Gundam vs Gundam, después de un rato me cansó. Y yo ahora los nuevos como que ya los tomo con medio como choto. Sigue estando bueno, ¿eh? Yo sigo jugando al Versus, está bueno, pero te crea algo de emoción, pero para mí no cuesta lo que vale. Ah, me bueno, cuesta mucha plata, pero no, realmente no es tan buen juego, porque en un momento ya es repetitivo. Bueno, actualmente que me haya gustado a mí, lo demás le pareció una garcha de coso, el ay, no me sale el nombre. Ay, la puta madre. El de 2K, el Battleborn. Que siempre lo fueron bajando de precio hasta que ahora está con cosas, ahora está free to play y ya anunciaron que no van a pagar los servidores, pero van a dejar de darle servicio al juego. Allá se limpian totalmente la mano. Y para mí es un juegazo de la concha de la vida. Y el único problema que tuve es que los servidores andaban mal. Pero de lo que es el juego, es buenísimo el juego y nadie le dio ni 5 de pelota. Está bien, salió al lado del Overwatch, que es indudablemente mejor juego. Pero el coso salió muchísimo más completo y es un juegazo de la vida y nadie le dio ni 5 de bola. Y el que está ahora, el nuevo este de... Ay, ¿cómo se llama? El Lawbreakers. Toda la semana veo que ese juego baja de precio. En este momento el Lawbreaker creo que estaba a $20, una cosa así, pero había arrancado en 40. Y no es que está en oferta, o sea, pega una oferta, pone de 40 bajó a 36 en oferta, esa semana después cayó a 30. Y a las dos semanas cayó a 20, o sea, dentro de poco va a estar free to play el juego. Y no me gusta, no lo miro y digo, este juego es una chatada. A ver. Dice, el Paladin juega para el Paladin para muchos es una copia pija de... Es una pija copia. Es una pija. Overwatch, es una pija copia no de Overwatch. Pero no está tan malo. No, está re bueno el Paladin para lo que es. Para hacer un free to play, que es obviamente una copia de Overwatch, anda re bien ese juego. Pero re bien. Milaño, coméntese, todo el mundo le tira flores al Outcast 2. Pero en lo personal es una chota en comparación con la primera entrega que garpó muchísimo. Es que el Outcast no es. El Outcast implementó vamos a decir, creó una especie de género. Pero visto a lo bruto, no es un buen juego. O sea, el Amnesia es muchísimo mejor juego. El 1 es muchísimo mejor juego que el Outcast. Muchísimo mejor juego. David Ojeda dice, no, con el Gundam vs Gundam, no. No lo tiro abajo, pero tampoco lo voy a defender a muerte. Dice, sí, el Battleborn está bueno. Huevo dice, yo le tenía fe al Battleborn. Y dice, el Lawbreaker tiene 10 usuarios simultáneos. Sí. Bueno, volviendo a esto, en fin, antes de cerrar en la noche quiero aprovechar para decir lo siguiente. Un amigo de labura me pidió que fuese a ver Thor Ragnarok, volverla a ver en mi caso, por lo que quisiera hacer un borrón y cuenta nueva sobre mi opinión crítica sobre la movie. Primero que nadie, quiero dejar en claro que como tal la película no me sigue agarpando del todo, pero sí hay que mencionar que decir que la movie es una poronga únicamente porque no fue lo que esperabas. A lo que adaptación respecta, es un error de crítica. Thor Ragnarok es en principio se marcó como una película de acción que tendría aquello que todo fan del personaje quería ver en cine, pero con el pasar del tiempo y con el cambio de director que tuvo, se desvió a la ruta que tomaría la película. Perdimos y se llevaría más por el sentido cómico, algo que ya no yo no sabía. Pero para mí todas las películas de Thor tienen se van por los excepto Dark World, que es demasiado dark. No, tampoco. En Dark World tenías muchos momentos de Loki que eran como para llevarte de risa. Loki salva esa película. sin Loki esa película no. El tema del perchero con el coso. Pero sí, pero es que después no lo respetan. Ya digo, no, por eso, para mí no, todas las películas de Thor nunca. Las películas de Thor son para boludear. Para mí obviamente son, para, o sea, mucho más serias son las películas de Capitán América. Obviamente. Pero la no, de Thor, no toques al águila americana porque se pudre todo. Pero que aún así se respeta cánones propios del personaje en pro de la saga de Thor. Dicho esto, y luego de ver la película por segunda vez, ya sabido que de antemano todo lo que ya hay que saber del filme y la tratativa que tendría, quiero decir que Thor Ragnarok es una buena película que te sabe entretener de manera cómica las 2 horas que dura esta cosa. No sé cómo sería yo verla por segunda vez, te digo la verdad, porque ya habiéndola pasado bien y sabiendo que es una pelotude, no sé si comerme esas 2 horas de nuevo me afectarían en algo. Puede que el Ragnarok de Thor no fue adaptado de manera fiel, la idea ni, y por, forma... ni por asomo, ¿qué? La idea de forma que se vio en los cómics está ahí de manera sutil, pero cae un poco cuando sutilmente se trata... en el título y sutilmente en los créditos, porque no está en ningún lado. Pero cae un poco cuando se trata de forzar, se trata a force de mezclar con otra cosa copada como Brandy Hulk. Que tampoco se respeta. Hablar de la estética como efecto especial está de más porque la cosa está de vacaciones a carajo. Cada vez que la trama y la escena lo requiera, siendo muy más puntual, las escenas de acción que a punto de vista están buenas, pero que se nota que muchas están mal editadas o que en su defecto se les olvidó que tenía que dejar que continúe en pro del fanservice. Dejar que continúe en pro del fanservice. Sí. Continúe. No me parece que estén mal editados. Me parece que sí tiene un par de cortes que son muy violentos, pero tampoco es como que le afecte demasiado el planteamiento de la película, ¿no? Dicho esto, me mantengo a mi posición de que por enésima vez Marvel no supo ofrecernos un buen villano memorable que recordar a posterioridad. De hecho sí, porque realmente no hubo una gran, para mí no hubo una gran batalla de... No, y Hela tampoco es como la vamos a recordar post de la vida, ¿no? Porque ni siquiera lo vencieron ellos. No. Bueno, pudieron desarrollar mucho más el personaje, pero ya ven que la cosa fue más por mostrar las aventuras boludas de Thor y Hulk, en sacar que claro, estas graciosas, así, pero posta debieron cortarle un poco al circo y darle más presencia a la mina, por Dios, porque no hablamos de un villano de turno, hablamos de fucking Hell. Sí, siempre hablamos de villanos super épicos y destructores del universo, pero nunca le damos ni dos frases. El tema con esta película es que para mí se concentró más en juntar aliados para lo que viene después que en presentarte villanos para armar historias. Esa fue la joda. La de esa de la muerte, pero bueno. Finalmente solo me queda decir que todos los podescuchas que aún no la han visto la película, que vayan a verla con la premisa de ver algo que los va a algo saber boludo para reírse. Sí, lo vas a ver entretener todo el tiempo, que cuando la trama lo requiera se pone muy buena en la acción y peleas respecta, pero que por encima de todo hay que verla por las risas, porque como se dijo en líneas arriba, esta es una comedia y nada más. Sí. Si antes le tiraba 3 de 10 a la película, ahora luego de una segunda revisión le doy unos buenos 6 de 10. Yo le doy un 5 de 10. 3 puntos subió. No, para mí más. Para mí garpa bastante. Y le pasa a la primera le doy un 8 de 10. Un 7 de 10. Yo también, para mí la primera. A la segunda le doy un 4. Ya te dije, no sé lo que me pasaría si la viera de nuevo. Insisto, yo quiero ver a Thor, el Ragnarok de Thor, pero tampoco es que la película haya sido un fail como adaptación. Postdata, la escena de Hela va al ejército de Asgard es algo digno de repetir una y otra vez cuando sale el Blu-ray. Pues a todos, a modo de dato maricón, qué guapo se vio. Bueno, Eso es todo. Chris. ¿Cómo se llama ese tipo? Chris Hemsworth. En toda la película. Esos músculos tan bien marcados y rostro tan macho. Por poco me hace mojar el asiento. Esta vuelta no hubo tantas escenas de fanservice. Pero bueno. Dejado de lado a lo gay, que se leyó eso último. Yo traeré cereal. No, che, te voy a perseguir por piedra. Siempre. Te pases el temita de central, de Thor Ragnarok, llamado Immigrant Song de Led Zeppelin. Pero como sé que no lo vas a pasar, solo me queda pedirte un temita clásico de 2015 llamado Shelter de Porter Robinson. Que para quienes no recuerdan, proviene de una ova única del mismo nombre que en su momento agarró muchísimo. Sí, está muy bueno el tema de Shelter. Que por cierto, voy a pasar a Shelter. sin más que comentar, yo me spoiler. Sin más, yo me retiro diciendo lo mismo de siempre. Aguante las rubias, Pyro, deja el unboxing, un cacho por favor. Todas las preferimos sádicas. Mañana le rompemos el orto a Nueva Zelanda. Y por último, y no menos importante, ¿qué joyita de animación e historia resultó Hanasaku Hiroha? Sí, buenísima en todo sentido. Hashtag Ohana Waifu Ever. Sí, boludo. De un punto lejano a un par de años luz del extinto Asgard, saludos. Bueno, vamos a escuchar justamente entonces, como pedía Melania, el tema Shelter, interpretado por Porter Robinson. Que justamente salió junto con una ova que, digamos, musicaliza. We'll be right back. Llegamos al final de esto que personas se cae. Justice. Programa número 44. Edición Justice. 415. Yep. Como siempre, les invitamos a que nos escuchen los jueves a partir de las 7 y media hora argentina. Si tenés el valor, papá, si tenés el valor. Mirá, mirá el cogote que tengo, mirá, mirá como musculo. Como siempre, aunque de hecho la semana que viene no, porque la semana que viene no vamos a estar. Como siempre no, pero la semana que viene no. Acuérdense que la semana que viene no hay programa. Yep. Vamos a tratar de recordarles. La otra semana sí. Vamos a ver realmente después el resultado de si ganó o no Perú. Sí. Así que suerte allá a los jugadores que ya posiblemente ya estén en Nueva Zelanda. Cuidado con los canguros y esas cosas. Saludos a la gente que me está escuchando. Saludos a Melaño, a David Ojeda, a Huevo. También saludos a Sergio Daza y a Leo Acuña. Y que no sé si tengo que ganar a nadie más. También a vos saludos a vos si me estás escuchando en diferido. Como siempre lo pueden bajar de personasekai.moe. Si nos estás escuchando en diferido, por favor, hacete presente, así te saludamos. También. Como siempre, los invitamos a que nos escuchen. Tenemos como 1000 lurkers, pero son 1000 lurkers que no se hacen presentes. Y nos escriban a personasekai@gmail.com. Sí, sí. Que visiten @personasekai en Twitter. Ahí es mal, si nos pueden seguir. También pueden ver las reseñas de figura de Fire Red Person en pnspodcast.tumblr.com. Que me tengo que poner al día con esas cosas, puedo encontrar algunas muy copadas. Como la de... Ah, no, es en Twitter. La de la figura de Holy Christ. La figura de Holy Christ. pueden darle like a nuestra página en Facebook, que es personasekai radio. Sí, sí. Y como siempre ya decimos, pueden también suscribirse a nuestro grupo, a nuestro canal en Google. Google, en YouTube. Creo que ya me voy a enfermar. Sí. Ya están las últimas, Sánchez está. Lo veo su barra de energía, veo cómo está cayendo. Es como un personaje del pubo al que se le viene el escudo encima. Sí. A ver. Bien, me estaba a doler mañana. Sí. Pero. Nos vamos a seguir escuchando un tema de Makiko Komatsu. Esto está incluido en el single del segundo ending de Ballroom y Yokoso. Yep. Que se titula Piña Colada y Caipiriña. Y es latino. ¡Es latino! Huevo dice, si Perú clasifica, hago reseña de videojuegos. Dale, pero no tendría que tener nada que ver si califica o no. Y acá salta, ya se empiezan a saltar con condición y dice, si Perú gana, si Perú clasifica, me tenés que pasar un tema de sin fuga ni en pedo. Dame 1 millón de suscriptores, o como ya decimos, agarrás y conseguís que 998 personas más manden un mail pidiendo que vuelvan los temas de Sinfogear. Y son todas personas diferentes, tienen que mandar un mail y pidiéndolos, y bueno, ahí van a volver. Mientras no van a volver. Yo sigo hablando con Makoto Shinkai, no. Sí, dale, vas a hacer lo que quieras, pero no, sí, es tu mente donde todo pasa. Así que supongo que será hasta la semana que viene, hasta la post semana que viene, dentro de 2 semanas. Sí. Estás confundiendo a la gente, pero bueno, sí. Yo estaba más confundido, me quiero ir a mi casa, tengo hambre, quiero mi milanga. Milanga. Empanada de polenta. Como venía diciendo, vamos a escuchar Piña Colada y Caipiriña, el tercer tema incluido en la single del nuevo ending de Yoko Soto. Barrum y Yoko. Del coso Bailes. Del barro. Bien, para la semana que viene entonces. Baini. Yusabun ga ore ra